La escóbula de la brújula. Hola, queridos escobuleros. Bienvenidos a esta noche de viernes 13. Una noche especial, mágica, en la que las supersticiones de todo tipo campan a sus anchas y aún en pleno siglo XXI siguen aferrándose de un modo u otro a la realidad de nuestra sociedad contemporánea. ¿Cuántos de vosotros os consideráis supersticiosos? ¿Os atrevéis a pasar por debajo de una escalera? ¿Pasáis la sal de mano a mano en la mesa? ¿Tocáis madera para que os dé suerte? ¿Poseéis algún tipo de amuleto o de talismán? ¿Sabéis qué profesiones acumulan más supersticiosos? Pues bueno, en el programa de hoy vamos a hablar evidentemente de las supersticiones. Unas cuyos orígenes se remontan hasta la más en remota antigüedad. Otras, muchas de ellas, provienen de una etapa medieval oscura, pero también hay otras nuevas que van apareciendo constantemente con nuestro día a día. Porque, aunque algunos no lo crean, las supersticiones siguen tan vivas en la actualidad como antaño. Forman parte de la idiosincrasia y de la condición humana, aunque a menudo las camuflamos de manera inconsciente como algo normal y cotidiano. Serán dos horas en las que estaremos prácticamente el equipo de la escóbula de la brújula al completo. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y moderando a este gran equipo, a este grupo de amigos, un servidor. Quien nos habla, David Sentinella. Antes de empezar de lleno con el contenido del programa, recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, www.laescobula.com. Y por supuesto, también nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora sí, con el permiso de la diosa Fortuna, vamos ya sin más demora a subirnos en nuestra particular escóbula voladora para indagar en el increíble mundo de las supersticiones. Así que poneos cómodos porque comenzamos. El fenómeno de las supersticiones ha llegado a nuestros días con mucha más fuerza de lo que algunos opinan o son capaces de admitir. Nuestra sociedad sigue todavía, aunque posiblemente en menor medida que en tiempos remotos, atestada de creencias supersticiosas. España no ha sido un país excesivamente supersticioso, aunque debido a su pasado han convergido en él pues una gran mezcla de culturas. A esas supersticiones primitivas, romanas y godas, se sumaron las judías y las mahometanas. Todas ellas lograron filtrarse de un modo u otro en el alma popular y acabaron por conformar un pupurri de creencias paganas e idólatras. Esta conjunción, junto a la ignorancia ante los fenómenos de la naturaleza, pues ha provocado a lo largo de la historia un interés especial por el mundo sobrenatural, sobre todo a partir de la Edad Media. Brujas, demonios, íncubos o súcubos, duendes familiares, almas del purgatorio que se aparecían y turbaban la paz de los vivos, los muertos que dejaban sus tumbas, hechiceros, magos, adivinos, nigromantes, conjuradores, bueno, en fin. Todos ellos invadían la vida social y cultural en nuestro pasado. Lo cotidiano muchas veces pasaba por el tamiz de los conjuros o de los hechizos, ¿no? Por la influencia de los astros, de la adivinación del futuro y, sobre todo, por una gran variedad de amuletos para atraer a esa diosa Fortuna. Todo ello hacía que, bueno, se constituyera una sociedad que, aunque era eminentemente católica, pues poseía una enorme cantidad de creencias paralelas, cuyo denominador común más claro era la superstición. En la actualidad poseemos explicaciones científicas para muchos fenómenos, en otro tiempo, pues misteriosos, pero que nuestra vida cotidiana posee aún suficientes elementos imprevisibles como para que a menudo, de forma mecánica e inconsciente, recurramos a la superstición. Hoy, en la escóbula de la brújula, vamos a ver cuán supersticiosos somos. Altavoces X Mini patrocina El Filandón. Sonido maxi, tamaño mini. Altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza El Filandón. Y estamos aquí como en una mesa de redacción, casi todo el equipo, porque bueno, Carlos Canales no nos ha podido acompañar en la noche de hoy. Y aquí a mi vera tengo a Marcos Carrasco. Hola, buenas noches, Marcos. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu superstición favorita, si eres supersticioso? Pues no soy supersticioso, pero sin duda la que más me gusta es la del gato negro, porque bueno, estéticamente el gato me gusta mucho como figura, pero también es misterioso, esas pupilas, esa tremenda mirada que tiene, ha dado muchísimo juego a muchos artistas. Hombre, desde luego, y también a ti, por supuesto, porque además de por ser creador de ese icono que es la escóbula de la brújula, y por supuesto de nuestro rey, ¿no? Sí, el gato Morgan es un gato precioso y al que todos tenemos pues muchísima simpatía, y cualquier día de estos pues nos dedicará pues algún maullido que otro en directo, si es posible. Si le place. Si le place, ¿no? Hola, buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, David, compañeros? Muy buenas noches. A ver, ¿y tu superstición favorita? Bueno, pues mira, la mía es el martes y 13, porque todo el mundo siempre dice, ay, me da mal fario salir un martes y 13. A mí la verdad es que es el día favorito. No solo porque conozco la historia, el origen, y eso neutraliza bastante ese efecto negativo que puede tener la superstición. Ya sabes que no hay nada mejor que conocer el origen, y esta noche vamos a conocer el origen de muchas de ellas para saber que tiene la importancia que tú le quieras dar. Por eso siempre se ha dicho que ser supersticioso te da mala suerte, evidentemente. Sí, ¿no? Y luego contaremos algunos casos de gente que ese día en concreto, un martes y 13 o un viernes 13 en el mundo anglosajón, sí que le acarrea mayor frustración o mayores desgracias, pero porque psicológicamente ya estaba predestinado. Así que martes y 13 para mí, el día de la buena suerte. Vamos a profundizar luego con ello. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y a ti, que siempre o casi siempre vas de negro? Pues siento defraudarte, pero no soy supersticioso. Bueno. Siempre mi dorsal ha sido el 13 jugando y tengo gatos negros. Me la trae el pairo. Bueno, no sé, igual esta noche te convencemos para que seas supersticioso. Bueno, últimamente me lo estoy pensando, ¿eh? Alguna superstición te sacaremos. Bueno, también está con nosotros Miguel Zorita. Hola, buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿tu superstición favorita? Pues en realidad me pasa un poco como a todos, que no soy supersticioso. Por ejemplo, hablaba Jesús del martes y 13. En mi casa nació mi hermano el martes y 13. Tampoco lo tenemos como un mal día. Bueno, normalmente. Pero, por ejemplo, lo del pasar bajar por debajo de una escalera, sí trato de evitarlo, más que nada porque si es una de estas escaleras que se apoyan en una pared, no es que tengas mala suerte, es que si se te cae por si acaso, ¿no? Claro, te la lía. Y por último, Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú eres tremendamente supersticioso, no me digas yo que sí, no. Yo sí, además tengo una que es tanto superstición como costumbre. Yo por las mañanas tengo el vicio de comerme una zanahoria cruda cuando voy en los atascos de la M30 para que me sirva de ansiolítico. Entonces me he inventado una superstición personal que es cuando ya voy llegando al culito de la zanahoria, tengo que tirar ese culito por la ventana y además no ver dónde cae. Y eso significa que voy a tener buena suerte ese día. Bueno, mi autosuperstición. Bueno, pero es que hay que decir, y antes estaba mencionando, ya en la introducción decía, que bueno, las supersticiones se van actualizando y van surgiendo nuevas supersticiones cada día. O sea, en anteriores programas yo mencionaba pues compañeros que, por ejemplo, hacían los exámenes con un mismo bolígrafo, ¿no? Y si, vamos, el día que se les acababa la tinta o no lo encontraban, eso era terrible. Eran capaces de no presentarse a un examen, ¿no? Entonces yo creo que todos, en mayor o menor medida, lo que antes te comentaba Javier, yo creo que todos somos supersticiosos. Yo creo que sí, es verdad que aunque no lo reconozcamos, y evidentemente hay razones para no ser supersticioso, porque no deja de ser una especie de creencia irracional en algo que crees que te va a dar buena o mala suerte, pero hay un factor psicológico importante. Pero es cierto que aunque todos admitamos que no somos supersticiosos, yo el primero, sí que también reconozco, en la intimidad y por lo vaginis, que sí que realizo determinados actos que se pueden considerar supersticiosos. Y no solo yo, sino yo creo que todo el mundo. Solo hay que ver en el mundo del espectáculo, en el mundo de los toreros, en el mundo del fútbol, en el mundo de los cantantes, es decir, cómo las supersticiones están a la voz de la calle. Solo tienes que ver también un partido de Rafa Nadal, la cantidad de tics que tiene y que en el fondo forma parte de esas supersticiones, ¿no? Es ajustarse el calzoncillo continuamente o entrar en el campo, en la pista de tenis, siempre con la raqueta en la mano, no pisar nunca las líneas. Bueno, esto me recuerda, había un escritor inglés bastante excéntrico, más raro que un perro verde, que era Samuel Johnson, que el hombre sí tenía esa costumbre, cada vez que caminaba, yo creo que tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, cada vez que caminaba por las calles, estamos hablando del siglo XVIII, tenía que tocar los postes de madera, y además si había grietas en el pavimento, las saltaba, y cuando entraba además en una casa, en el umbral, hacía unos guarismos casi, una serie de gestos, una serie de rituales que a la gente se le quedaba mirando como diciendo este tío está tonto, ¿no? Y sin embargo uno de los grandes intelectuales ingleses del siglo XVIII, además uno de los autores de una gran antología de poetas ingleses. O sea, que me refiero que eso no tiene nada que ver, como mucha gente también puede pensar, que la superstición está en relación directa con el cociente intelectual. Para nada. Es decir, hay gente muy tonta que es supersticiosa y hay gente muy lista que también es supersticiosa. Una película, por ejemplo, que todos tenéis en la mente, y si no, ahora os la recuerdo, que es la de Mejor Imposible, la de Jack Nicholson, pues ahí tenéis como una persona también brillante, pero bueno, luego tenía sus manías, sus tics, sus toc y todo lo que queramos. Porque es verdad que dentro del mundo de la superstición, y es algo que ya dejo un poco sobre la mesa de esta tertulia, de este filandón, hay como distintos campos que se solapan. Es decir, por una parte hablamos de supersticiones, pero también hay maldiciones, también hay leyendas urbanas. Es decir, que hay veces, hay creencias populares, que no se sabe muy bien el límite de uno y otra cosa. Pero bueno, yo creo que para delimitar la superstición sería aquello que desde épocas casi inmemoriales se viene transmitiendo de generación en generación y que la mayoría de la gente, como lo de el color amarillo, lo de derramar la sal o romper un espejo, los gatos negros, varias cosas se hacen por si acaso. Dicen, yo no creo en las supersticiones, sí, pero mira, se lo hacía mi padre y mi abuelo y mi tatarabuela, por algo será. O sea, que es una especie como de acto repetitivo por si acaso. Claro. Y luego están las supersticiones modernas, como te decías, David, que muchas de ellas han quedado ampliadas y sobre todo canalizadas a través de Internet. Es decir, Internet es un campo de difusión tremendo para que cualquier tontería que a alguien se le ocurra en su casa, en el momento que tú digas las palabras mágicas, si haces esto, da suerte, y luego contaremos algunos ejemplos concretos y modernos que yo conozco, ¿no? Pero en el momento que tú digas que esto da suerte, ya no digo lo de los búhos de la suerte o lo de las brujitas de la suerte, automáticamente la gente ya está predispuesta a comprarlo, a tocarlo, a hacer la tontería mayor del reino, siempre bajo la premisa, por si acaso. Sí, sí, de hecho, lo que antes decías, no creemos, pero es lo mismo que en lo de las meigas, ¿no? Yo no creo en las meigas, pero de haberlas, haylas, ¿no? Y uno de los campos, independientemente de esas profesiones de las que ya hablaremos, que tú has mencionado algunas de ellas, que son tremendamente supersticiosas, ¿no? Los trabajadores de ellas son muy supersticiosos. Luego está un campo dentro de los que tú estabas apuntando, de esas supersticiones que surgen así de manera espontánea, que es, por ejemplo, todas las que hay alrededor de las bodas. Que es una barbaridad. Sí, las bodas, la Nochevieja, pero además yo creo que uno de los ejemplos más claros para demostrar que muchas de estas supersticiones no tienen casi ningún sentido es, por ejemplo, lo que hace unos años, no sé si lo recordaréis vosotros, eran los famosos chinitos de la suerte. Sí. Esos pequeños muñequitos. Que veías a la gente con traje, corbata y con el muñequito colgado ahí. La muñeca, efectivamente. En la muñeca. Eran unas pulseritas que además, en principio, te daban suerte llevar los chinitos famosos. Claro, cuando la gente descubrió que eso no daba suerte ni daba nada, empezó a surgir la moda que lo que te traía suerte era perderlos. Entonces, era absurdo porque lo comprabas para perderlo, claro. Pero entra muy en la línea de todas estas supersticiones, que yo quizás lo que más con lo que más me quedaría es que son muchas veces también reminiscencias de cultos anteriores al cristianismo, por ejemplo, u otras religiones, que se sincretizan a través de estas pequeñas costumbres, manías, muchas veces en las que también se convierten, y luego, claro, todo lo que surge a raíz de, pues eso, de manías que se popularizan por un individuo o por un grupo. Di la palabra correcta, rituales, porque la superstición no deja de ser un ritual que cuando es repetitivo y llega a ser una obsesión se transforma en una enfermedad grave, no tanto una enfermedad como un trastorno de ansiedad que es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay mucha gente que portadores justamente de este tipo de síndrome que lo han obtenido precisamente a partir de una superstición transformada en ritual. Uh-huh. Como decía antes Jesús, hablando ya de Nicholson, otra serie muy buena que se ha llevado muchos premios Emmy sobre un personaje que conoceréis, el detective Monk, que tiene escenas del talk impresionantes, que te partes de risa, pero no es tanto de risa cuando te metes en el papel. Y a colación de lo que decías, no tenéis más que ver lo de los OACs. O sea, el quien no ha recibido un email de si no mandas este email a 5 personas, aparecerá el niño de la muerte debajo de la cama por la noche y te va a comer el alma. O sea, sí, cosa ridícula. Y la gente lo sigue mandando. Y la gente lo manda. Pero por aquello que he dicho, ¿no? No creo en las megas, pero oye, mira, por claro, si acaso. Y si me aparece el niño, ¿qué hago? Pues hijo, llamo a la policía. A mí me llegó una vez un correo muy bueno que decía que si no reenviaba ese correo no volvería a comer jamón serrano en mi vida. Hostia, yo lo mando. Quiero decir que ya llega un momento que es un cúmulo de prácticamente locuras. Pero es muy curioso, citando también otro de los personajes dentro del mundo de las películas o de la literatura, porque también se hizo película de aquello, el libro de la Torre de los Siete Jorobados, donde el protagonista, hablo de este título porque he recordado a uno de los escobuleros que en Facebook hace unos días nos estuvo preguntando. Tomás Hijo, un amigo del programa. Y precisamente en el protagonista de esta novela es terriblemente supersticioso. Tanto es así que él, por ejemplo, solo se junta con personas que sean jorobadas. Y de hecho eran famosas dentro del argumento de esta novela las reuniones que él hacía con estos chepudos, a las cuales se les llamaba la tertulia de los Galápagos, porque todos parecían tener, con las disculpas, lógicamente, hacia las personas que padecen esto. Pero bueno, aún así el libro es interesantísimo por todas las manías que el personaje va teniendo y que son precisamente esas manías las que le llevan a sitios muy dispares de, por ejemplo, el Madrid subterráneo. Vamos a empezar con algunas de esas supersticiones que han hecho historia y que a día de hoy todavía siguen manteniéndose. La escóbula de la brújula. Superstición. Posiblemente se trata de la superstición más arraigada, no solo en España, sino en todo Occidente. Aquí estamos escuchando Tocar Madera, un tema de Manolo Tena, y de eso precisamente vamos a hablar, de tocar madera. Porque es una, yo creo, una de las supersticiones más ancestrales, ¿no? Y incluso nos, ahí no solo es de la época, y sí que guarda una relación de la que hablaremos ahora, del cristianismo, sino que incluso podíamos ir a incluso más atrás, ¿no? Más a la antigüedad. Sí, efectivamente. Yo creo que es las más conocidas y que todavía se sigue repitiendo, ¿no? El hecho de tocar madera con ese deseo de que suceda algo bueno. Entonces tocas madera como para reafirmar, como para sellar ese pacto de que se va a cumplir lo que en ese momento estás deseando. ¿De dónde viene este origen? Pues hombre, fíjate, todas las supersticiones, absolutamente todas, yo creo que tienen dos factores. Un factor es un factor espiritual, religioso, simbólico, y por otra parte, el otro factor es práctico. Es decir, hay muchas supersticiones que es una cuestión práctica, el no hacerlo, como decía Miguel antes, si pasas por debajo de una escalera tienes bastantes posibilidades que te caiga el martillo encima. Por lo tanto, es mejor que la rodees porque alguien encima de la escalera suele estar trabajando. Con lo cual, hay razones prácticas. Pero cuando hablamos de las razones religiosas, esta, por ejemplo, de tocar madera, yo creo que es un caso muy claro. Es decir, tiene un origen religioso, no solo cristiano. Luego el cristianismo, y ahora lo contaré, readapta este viejo mito, este viejo ritual a, bueno, pues, a sus usos y costumbres, como es lógico, como solía hacer también el cristianismo o cualquier religión imperante. Claro, ¿de dónde viene la historia? Bueno, viene un poco, primero, de la sacralidad que tienen los árboles. Ya desde los celtas, culturas antiguas como los germanos, siempre adoraban a los árboles, sobre todo al roble, a la encina, en fin, al tilo, árboles que ellos consideraban sagrados. El mero hecho de tocar un árbol, tocar la corteza, estás tocando la morada del espíritu que vive en su interior. Por eso, lo de las fiestas de los mayos, es decir, cortar un pino, por ejemplo, y llevarlo a la plaza de un pueblo, porque de alguna forma ese árbol también va con su espíritu protector y está protegiendo a toda la comunidad. Y se hacen rituales con cintas, con golosinas, con bailes, con fuegos, siempre alrededor del árbol como morada del espíritu protector. Así que tocar ese árbol de entrada es tocar algo que tú crees, sinceramente, que te va a dar buena suerte. Pero además, Jesús, hay una razón de índole práctica que viene también del mundo de los celtas. Era creencia en aquel momento, y además incluso constatación en algún caso, que el fresno, por ejemplo, protegía contra el rayo. Pero además, sobre las raíces del fresno jamás se podía encontrar una serpiente. Por lo tanto, el tocar un fresno en ese momento te protegía contra la mordedura de una serpiente. Hay, evidentemente, un pasado de la superstición que está intrincado fundamentalmente en razones eminentemente prácticas, por observación, por empirismo absoluto. Claro, eso es un buen ejemplo que has puesto. Por eso digo que eso es un poco como el marco general para entender por qué tocar madera, pero no cualquier madera, sino madera que está considerada sagrada por el árbol del que procede. Y luego habría como dos orígenes muy concretos. Un origen más legendario, por decirlo así, que sería la religión de los parses. Los parses, una religión de esas apasionantes, mil años antes de Jesucristo, ya estaba popularizada, y sobre todo por Zoroastro y sobre todo por los parses actuales, que también muchas de esas comunidades viven o bien en Irán o bien también algunas en la India, ¿no? Las famosas Torres del Silencio, donde son dejados los cadáveres precisamente para que sean devorados por los buitres. Es una forma muy curiosa que algún día, si queréis, podemos hablar largo y tendido de los parses. Pero bueno, dentro de sus costumbres, dentro de sus creencias, de sus rituales, estaba el tocar madera. Pero tocar la veta de las maderas porque ellos pensaban que había un espíritu protector, un dios, el dios Agnis o el dios Atar, en fin, tienen distintos nombres, pero en definitiva es, si tocabas ese trozo de madera, automáticamente, por una especie de magia simpática, ese espíritu protector entraba en ti y te concedía, pues, un poco el deseo, los buenos augurios que tú estabas pidiendo. Luego llega el cristianismo, esto por citar una de las religiones, que los parsis, ya digo que prácticamente todas las culturas tienen un culto a los árboles, lo que se llama la dendrolatría, ¿no? Y además muy relacionada con los faunos, las hadas, claro, los espíritus elementales de los bosques. Uh-huh. Luego llega el cristianismo, entonces cuando llega el cristianismo, evidentemente a partir del siglo IV, que se convierte en religión oficial, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay todo un ritual a partir, sobre todo del siglo VI, siglo VII, que son las reliquias. Y una de las reliquias más importantes, pues sobre todo porque se puede multiplicar casi al infinito, son las astillas de los lignum crucis, que son las supuestas astillas, trozos, virutas, en fin, maderos, todo lo que piensas que corresponde a la auténtica cruz en la que murió Jesucristo en el Gólgota. Con las que, si las reunimos, más que una cruz, podemos construir toda una ciudad. Sí, pero fíjate, es mentira ese dato. Es curioso porque nunca se ha desmentido, pero lo voy a desmentir hoy yo. Eso fue una... una historia que dijo además Calvino. Calvino, ya sabéis que, bueno, lógicamente, como reformador del cristianismo, hace el luteranismo, todo lo que es el protestantismo, y una de las cosas que le revienta a Calvino, y por supuesto a todos los que siguen esa religión cristiana, es el culto a las reliquias. Entonces, ellos no entienden cómo se puede adorar, casi una especie de politeísmo, el adorar tantas reliquias y tantos santos que hay por ahí, ¿no? Entonces, él dice esa famosa frase, que si reuniéramos todos los lignum crucis que hay en el mundo, en el orbe cristiano, podríamos hacer una flota entera o incluso un bosque entero. Hubo alguien que se dedicó a contar todos los lignum crucis que hay en el mundo. En España tenemos unos cuantos, pero claro, estamos hablando de pequeños trocitos, claro, astillas, o sea, no te crees que es gran cosa. Tengo incluso el nombre, un arquitecto y arqueólogo llamado Charles Roll de Flugy, que escribió un libro en 1870 y aseguraba que había hecho ese inventario de todos los lignum crucis y que juntándolos todos no llegaban a un tercio del tamaño que debió tener la cruz de Cristo. Si esto es verdad, y yo creo que sí es verdad, con lo cual se ha perdido mucha madera en el camino. Bueno, entonces, termino un poco con esto. Cuando llega el cristianismo, claro, uno de esas reliquias, aparte de los clavos de Cristo, que también se han multiplicado ad infinitum, era ese lignum crucis. ¿Por qué? Porque era muy fácil de falsificar, era muy fácil de que llegaran a distintas ermitas, catedrales, santuarios, etcétera. Claro, evidentemente, si empezamos a mirar, el origen de las maderas son muy distintas. Una es un roble, otra es un pino y el otro es un abedul. Pero daba igual, porque la creencia, y ahí sí que entra ese factor psicológico, tú cuando te ibas a una ermita que pensabas que tenía un lignum crucis, hacías un peregrinaje, eso daba una serie de dividendos, una serie de óbolos de economía al lugar donde estaba enclavada esa ermita, lo cual era muy positivo, y luego ¿qué hacías? Pues ir a la misa preceptiva, hacer los rituales y luego te exhibían el lignum crucis, la reliquia, ¿para qué? Para que fuera adorada, para que la besaras, para que la tocaras. El tocar madera, esa madera en concreto que tú pensabas firmemente y ciegamente que correspondía al lignum crucis, es lo que te investía de esa sacralidad. Es decir, ya pensabas que tu objetivo estaba cumplido, habías tocado esa pieza santa, ese objeto de poder, y por lo tanto esa caminata, ese peregrinaje estaba bien hecho. Y tus deseos eran cumplidos, no solo porque habías sido perfectamente sin que sufrieras ningún percance, sino que a la vuelta también estarías protegido gracias a la sacralidad que te daba el hecho de tocar madera. Esa tocar madera que estábamos escuchando en la canción procedería en un tiempo más cercano en las creencias, sobre todo en la Edad Media, de el lignum crucis. Un dato más es el que nos trae precisamente uno de los hombres más supersticiosos posiblemente que ha habido en la historia, que fue Felipe II, que encuentra un barco en una playa de Portugal, un barco que se llama Las Cinco Llagas, y entonces con su madera construye la cruz con la que en la que se apoya el Cristo de bronce que hizo Pompeo Leoni en el retablo del monasterio del Escorial, porque eso daba buena suerte al edificio. No olvidemos que es uno de los edificios donde la superstición es tan presente que hasta cerca de 8.000 reliquias se juntan ahí. Y Miguel, además, recuerda que esas supersticiones se han formado en cultos que todavía nos traen, cultos relacionados con la salud. Sí, es muy curioso porque cuando estuve indagando sobre las reliquias, me llegaron noticias de que había un pueblo en la sierra de la Comunidad de Madrid, en la sierra de Guadarrama, que es el pueblo se llama Colmenar del Arroyo, en el cual los vecinos guardaban unas astillas. Yo, al principio, pues pensé lógicamente que se trataba, como había tanta falsificación del lignum crucis y demás, pensaba que se trataban del lignum crucis, de la cruz de Cristo. Pero que va, todo lo contrario. En realidad, esas astillas procedían de un olmo que había en mitad de la plaza del pueblo, un olmo de unas dimensiones extraordinarias, grandísimo, en el cual se reunía el concejo del pueblo desde hacía siglos, de hecho se conservan todavía las gradas, y que una tormenta, y bueno, luego la enfermedad esta que acabó con multitud de olmos en toda España, terminaron derribando. Los vecinos, por esa superstición o por ese culto ancestral, fueron recogiendo esas pequeñas astillas como recuerdo de ese olmo. Actualmente hay otro, que es muy pequeñín, claro, lógicamente, está creciendo todavía, pero que nos evidencia cómo esos cultos que han perdurado hasta pleno siglo XX se confunden muy fácilmente con el tema de los lignum crucis, que es muy curioso porque también hay lignum crucis malvados, por así decirlo, porque también existen casos como el que se refiere a la astilla o el lignum crucis que se conserva en Santo Toribio de Líbana, el cual dice la tradición que en uno de los casos en los que lo intentaron robar dejó ciegos a los condes de Leveña, por ejemplo. Pero también hay un dato quizás muy curioso con esto de tema de los Lignum Crucis relacionado con el tema de los juegos de los niños. Porque cuando los niños, y esto seguramente que casi todos los que estamos aquí lo hemos hecho de pequeños, cuando estás jugando y quieres conseguir la inmunidad porque te ha pasado algo y no puedes seguir jugando, lo primero que haces es decir crucis. Y cruzas los dedos, que también eso entra a formar parte de otra superstición. Pero ese crucis viene posiblemente de este tema de la protección de los lignum crucis. Pues lo que ha dicho antes Jesús de esa investigación que se hizo hace tiempo sobre la cantidad de madera, juntando todas las astillas, se ha vuelto a hacer en el 2004-2005, por claro, como no, una universidad americana que exhaustivamente ha ido colocando todos esos trozos y no salía un bloque de más de 40 por 20 por 15. O sea que debe ser verdad. Bueno, creo que para clausurar habría que decir que la enfermedad a la que se estaba refiriendo Miguel era la grafiosis, que ataca no al árbol entero, sino solamente al tronco. No ataca la raíz. Por eso, en lugares donde ha habido grandes olmos que fueron masacrados por la grafiosis, empieza a crecer otro olmo pequeñito, como puede comprobarse en la mayoría de los sitios donde ha habido ese olmo seco hendido por el rayo del que nos hablaba Machado. Y bueno, siguiendo un poquitín al hilo de, bueno, hemos estado comentando el tocar madera y su relación especial también con el tema del Lignum Crucis, ¿no? Con una de esas reliquias de Jesús de Nazaret. Pero luego también hay otro tipo de supersticiones, como por ejemplo cuando uno estornuda, ¿por qué se dice Jesús o en algunos lugares se dice salud, ¿no? Ahí, bueno, ahí podríamos estar hablando también de esos, de esa creencia de los diablillos, ¿no? Que se, posiblemente, si no recuerdo mal, Jesús es de origen medieval, ¿no? La creencia de que el diablillo esperaba para coger el alma. Sí, cuando hablamos de diablillos es de origen medieval, pero el decir salud es de época romana ya, sí. O sea que es muy anterior. Pero hay un dicho popular que dice que por puerta abierta el diablo se cuela, y eso sirve tanto para los estornudos como para el bostezo. Cuando uno bosteza, pone la mano en la boca. Normalmente se interpreta como una buena educación de que no te vean ahí los piños, y entonces colocas la boca mientras estás bostezando, pero realmente ese no es el origen. Ese no es el origen. Igual que pasa cuando estornudas. Porque se pensaba, y es verdad que eso ya tiene que ver más con la Edad Media, que cuando tú estornudas, el estornudo, primero ya es como un síntoma de que estás pachucho. Puede ser que no, pues una alergia sencilla. Pero bueno, normalmente cuando estornudabas y había una epidemia de peste, era mal síntoma, ¿sabes? Entonces, se decía, en la Edad Media, luego te diré un poco lo que era el origen de la época romana, se decía lo de Jesús, claro, ya cristianizado, ya no se decía salud, sino Jesús o Dios te bendiga, en fin, algo para proteger, de tal manera que se pensaba que estabas cogiendo algo que podía ser muy peligroso para tu salud, y sobre todo también para que esa puerta abierta no la aprovechara el diablo para colarse. Esos diablillos que parece que siempre están pululando por ahí, están como buscando una apertura en tu cuerpo, y si no ven otra más cercana, pues suelen ir a la boca, y eso es lo que hace que determinados rituales tengan que ver mucho con este tipo de creencia. Sobre todo también, además, como decían, ¿no? Ese diablillo que se posaba, yo leí algún texto, sobre el hombro izquierdo, que además ahí también hay toda una tradición supersticiosa, porque pues entre derecha e izquierda, o sea, los zurdos... Que nos lo digan a nosotros, ¿verdad? Que nos lo digan, que lo somos digan zurdos, ¿verdad? Y que pocos aparatos... La diestra y la siniestra. Sí, exactamente, ahí está, de ahí viene y deriva la palabra lo siniestro, ¿no? Lo oscuro es de la izquierda. Pero ese diablillo que se colocaba... Javier... No me mirar a así. Nadie, ¿no? Que estoy echando de menos a Carlos. El siniestro, sí. O porque estaba a la izquierda. Es muy curioso lo que has dicho del diablillo en el hombro izquierdo, porque claro, en el hombro derecho, ¿qué tendrías? El ángel. Claro. Entonces, vamos a solaparlo con otra superstición que antes o después la íbamos a decir, pero que está relacionada con lo que acabas de decir. Estamos en una mesa, imaginaros que somos 13 comensales, bueno, vamos a decir 12. 12 más 1, ¿no? Somos 12 más 1 y alguien derrama la sal. Y ese que le derrama la sal, ¿qué es lo que tiene que hacer para conjurar el mal fario que le puede sobrevenir? Luego contaremos por qué la sal es tan importante. Tiene que coger unos granitos de esa sal que ha derramado y echarla por el hombro izquierdo. ¿Por qué por el hombro izquierdo y no por el derecho? Porque en el derecho está el angelito, en el izquierdo está el diablo. Con lo cual le ciegas y de alguna forma la maldad que te iba a hacer el diablo, como diciendo esta es la mía, ha cometido una especie de infamia o ha caído en esa especie de superstición, es antes de que entre a hacer de las suyas, es decir, antes de que entre en tu cuerpo, haces lo de la sal, le ciegas, le espantas y ya queda conjurado esa supuesta mala suerte por derramar la sal. Luego diremos por qué es. Bueno, un poco para terminar con lo del estornudo, porque es muy significativo. Fíjate que lo que decíamos antes, nadie reconoce que es supersticioso, pero automáticamente en el momento que alguien estornuda decimos lo de salud o lo de Jesús, ¿no? Ya Plinio el Viejo, en su gran obra de la historia natural, ya hablaba de que casi era obligatorio decir salud, por lo menos era obligatorio por Tiberio César. Tiberio César, que le califica como uno de los hombres más insociables, fíjate cómo es, bueno, claro, es lo que tienen los emperadores, ¿no? Pues cuando él estornudaba o estornudaba a alguien de cercano a él, obligatoriamente había que decir salud, porque se consideraba que era eso, como una especie de protección contra cualquier mal que te pudiera sobrevenir. Evidentemente ahí nos hablaba de los demonios, pero ya sabéis que tenían dioses para todo, y había dioses que podían ser bastante puñeteros. Luego ya con el tiempo, efectivamente, se utiliza lo de Jesús, Dios te bendiga, y parece ser que surgió todo esto en el año 740, o sea, fijaros, ya estamos en plena época cristiana, y eran los tiempos del pontificado de San Gregorio III, que el aire estaba muy contaminado, había bastantes epidemias en aquella época, y se pensaba que cuando alguien estornudaba, automáticamente había que decirle que Dios te ayude o Dios te bendiga, con el deseo de que esas personas que estornudaban violentamente, es decir, cuando no se sabía que tenían algún tipo de enfermedad, pues evitaran cualquier tipo de peligro, ¿no? Sobre todo, ya digo, si había una epidemia. Incluso el médico y filósofo árabe Avicena, ya en el siglo XI, abundaba en esta hipótesis, aseguraba que esto se debía a que el estornudo era el principio de diversas enfermedades y por ello se pedía a Dios que apartase ese inminente peligro. De ahí viene la historia. O sea, luego se ha repetido distintas fórmulas, pero saber que también los hindúes, cuando alguien estornuda, dicen contigo, o sea, no dicen salud, ni dicen Jesús, pero dicen contigo, y un zulú dice estoy bendecido, o sea que es una costumbre, bueno, muy habitual. Dirían una cosa rarísima, sí, cuya dirían, traducción, que eso es peor que el escobulano. Que eso es peor que el escobulano, sí. Y un indio arapajoe diría, pero bueno, en definitiva, el argumento sería el mismo. Cuando tú estornudas, abres la boca, algo puede entrar y tienes que taparlo. O bien con el gesto físico de poner la mano, o bien con una palabra sagrada, con una palabra de poder, que de alguna forma te sirve de protección, de escudo. Sí. En escobulano, la palabra de protección contra cualquier maleficio, ¡ño! Ya lo sabéis. Vamos, parece mentira que seáis escobulanos. O esta otra que dice, ¿pero qué te ha pasado en la boca? Bueno. Ya estamos entrando en terreno peligroso. Menos mal, como decías tú, Javier, que estamos echando de menos a Carlos, porque alguna soltaría. Estamos hablando de esa protección ante el hecho de, para evitar que entre un diablo o el mal en nuestro cuerpo, ¿no? Pero también hay otro tipo de protecciones, y ahí vamos a hablar de otra de las, de esas supersticiones, posiblemente de las más antiguas, ¿no? Y es la de romper un espejo. Cuando rompemos un espejo, se dice, bueno, según cuenta la tradición, ¿no? Dice que trae 7 años de mala suerte. Ahí tendríamos que estar hablando primero lo que supone el romper el espejo, lo que es romper nuestro propio reflejo, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos, o incluso a nuestro alma. Y luego, por otra parte, también está el hecho de que quién se refleja, quién no se refleja, y podríamos estar hablando del vampirismo, y hay una cifra clave, los 7 años, que esa tradición popular, pues incluso pues considera que son 7 años de mala suerte, que hay incluso algunas personas lo atribuyen a que, bueno, pues según se sabe, la constitución fisiológica de cada uno de nosotros cambia cada 7 años, algo que un día, Marcos, tú estabas comentando en uno de los programas, ¿no? Bueno, quizás también otra teoría que sería interesante apuntar, porque como hemos dicho anteriormente, muchas de las supersticiones tienen un trasfondo lógico y práctico, es lo de los 7 años en base al precio que costaba un espejo cuando eran no del material que utilizamos ahora, sino de plata bruñida, por ejemplo. Cuando el criado de alguien importante, que eran los que lógicamente podían tener este tipo de espejos, rompía un espejo, estaba... Bueno, más que romperlo, en aquella época sería abollarlo, ¿no? Sí, o bueno, se podían llegar a romper si la falta de cuidado era muy grave. Pero claro, lógicamente, esos 7 años de mala suerte eran una cifra aproximada del tiempo que tenía que estar trabajando ese criado para poder pagar un espejo nuevo. Pero, tratándose sí, de plata, claro. Pero también hay que entender que el tema de los espejos es también una puerta a un mundo desconocido y de donde, por ejemplo, derivan términos como especular. Especular, que hoy lo utilizamos pues en cuestiones, por ejemplo, tan procaces como el urbanismo o cuestiones así, también tiene su sentido en las cuestiones supersticiosas y cuestiones de mundos mágicos, que los espejos no serían otra cosa que esa puerta de acceso tanto de nuestro mundo a ese otro y los seres de ese otro mundo al nuestro. Entonces, romper un espejo también sería como interferir entre esos dos mundos y romper esa puerta de comunicación. Por ejemplo, ¿por dónde sale Verónica? Pues a través del espejo. ¿No recordáis cuando hablábamos de leyendas urbanas? Precisamente que no deja de ser otra superstición, porque yo, que yo sepa, jamás Verónica se ha aparecido a nadie. Bueno, efectivamente, bueno, podemos meterla también en el campo de la superstición. Bueno, a propósito del tema de los espejos, una buena película de cine español de Carmelo Gómez, que el otro día estuvimos comentando Carlos y yo, Nos miran. Sí. Muy, muy buena. Además te hace pensar porque efectivamente al año desaparecen en España unas 2.000 personas de las cuales no tenemos paradero y la película te da que pensar. Nos miran, una muy buena película de con un gran actor, Carmelo Gómez. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabéis, por ejemplo, en la Escóbula, que somos muy aficionados al arte, un cuadro donde aparece un espejo que lo que se refleja no es real? En Las Meninas, por ejemplo. El espejo que aparece de fondo, donde aparece reflejada la figura de Felipe IV y de la reina Margarita de Austria, perdón, Mariana de Austria, las figuras de tanto del rey como de la reina no son reales, porque según la distancia a la que están ellos, que estarían por justo detrás del plano en el que se sitúa el espectador, su figura tendría que salir mucho más pequeña de lo que en realidad sale. Por lo tanto, es una especie de espejo mágico, en cierto sentido. Además, si alguien ha visto La Dama de Shanghái, esa escena final de Orson Welles disparando a los espejos y a las 100.000 reflejos de su propia imagen, una de las grandes escenas de la historia del cine, lo puede entender fácilmente que un espejo siempre es algo inquietante. Fijaros si es inquietante que una noche que me levanté yo, pues a esas cosas que se suele uno levantar por las noches. Dilo, dilo. ¿A qué? Sí. Bueno, pues coméntanos. Elegantemente a misionar, muy bien. Resulta que me llevo un susto de muerte que a poco me da un infarto allí y era yo que me estaba reflejando en un espejo. A mí también me daría miedo, sí. Sí, si yo veo a Juan en un espejo también. De noche, pijama, yo creo que sí que das miedo. Bueno, y sin pijama. No sabes en qué. Y con los pelos de punta. Casi mejor la cena de Bruce Lee de los espejos. Otros espejos también muy curiosos, y que esto me puede corregir Jesús si me equivoco, que se conservan yo creo que en la actualidad, no en la fachada, sino en el interior, los famosos espejos del Callejón del Gato en Madrid. Ah, sí, los originales están dentro porque hubo un gamberro que los rompió hace tiempo y los que quedan, los que están fuera, bueno, pues son de plástico para que si alguien quiere atentar contra ellos, pues no tendría ya ningún éxito. Pero los originales entre comillas, porque no son los originales que realmente menciona Valle Inclán, pero bueno, como si el Callejón del Gato, que por cierto es de Álvarez Gato, que era de un poeta bastante desconocido y le han quitado el primer apellido, pues ahí forma parte de esa ruta literaria que se hace de Más Estrella, en fin, el protagonista de Luces de Bohemia, que es una ruta literaria que se hace todos los meses de abril, y esa es una de las paradas obligatorias donde en esa novela de Luces de Bohemia se comenta lo de los espejos deformantes, y Más Estrella, que ya sabes que también era otro tío bastante raro, pues tiene ahí una de sus aventuras pelopúnticas. Y ahí, Jesús, podríamos hablar de por qué además el 7, independientemente de lo que estabas comentando sobre esos 7 años que él tenía que estar trabajando para poder pagar ese espejo roto, ¿por qué esa cifra 7? O sea, me refiero, el 7 es una cifra especial dentro del esoterismo, ¿guarda alguna relación? A ver, el 7, perdón, el 7 igual que todos los números, todos, o sea, si empezáramos a hablar desde el 1, el 2, el 3, todo, tienen un mensaje simbólico. Y dentro de la numerología también tiene unas aplicaciones directas para conocer no solo tu personalidad, incluso también tu futuro, ¿no? Sumando todos los dígitos de tu fecha de nacimiento, cosas por el estilo. Por tanto, todos los números, todos, tienen una importancia capital en todas las culturas. Lo que pasa es que bien es verdad que dentro de todos esos números, por ejemplo, dentro de los primeros 9 números, los impares son los que tienen más importancia a la hora de hacer rituales. cuando hay que hacer, cuando hablamos, por ejemplo, de la noche de San Juan, ¿os acordáis la cantidad de rituales que había que hacer en la noche de San Juan? Que si tomar las 9 olas, que si beber de 7 fuentes, que si saltar 3 veces la hoguera, siempre hay un número impar. El número impar sería largo un poco de debatir, pero el número impar... ¿Sabes que también se utiliza para los peldaños en las escaleras? También, también. Tiene que ser número impar. Sí, sí. Os veo a todos 3, contando 5, los 7. Peldaños de las escaleras que tenemos en casa, pero siempre fijaros que serán impares. Por lo tanto, eso ya es bastante significativo, ¿no? El por qué tiene que ser así. Y dentro de los números impares, el 7, de forma tradicional, se ha considerado un número mágico. ¿Por qué? Porque 7 es un poco la combinación de el 4, que son los 4 elementos de la naturaleza, y el 3, que está siempre relacionado con la divinidad y es el triángulo. Por lo tanto, el cuadrado con el triángulo suman 7 y quiere decir que es como el número completo, el número perfecto, donde se aúna lo espiritual con lo material, la tierra con el cielo. Esa es una de las explicaciones. Hay muchísimas más. Y por eso, prácticamente todas las culturas, el 7 es un número en el que se tiene en cuenta su número de dioses, el número de puertas, por ejemplo, sagradas de su templo, y el número, a veces, pues de cosas que hay que hacer dentro de esos rituales paganos y sagrados que hacían. Bueno, pues el 7 es verdad que casi siempre, de hecho en los cuentos infantiles siempre se habla del 7, ¿no? Son ciclos, igual que en la Biblia se habla de ciclos de 40 años, el 7 es un ciclo mucho más corto que está relacionado en parte con lo que tú decías, David, al principio, es decir, la regeneración celular de todos los órganos. No quiere decir que todos se renueven a los 7 años, pero bueno, el bazo se regenera en cierto periodo de tiempo, el hígado en otro, pero si sumáramos todos los periodos, al final, cada 7 años, teóricamente seríamos personas distintas. Y eso es un poco el simbolismo que habría que aplicar aquí. Pero ya te digo que el 7 se da en todo tipo de culturas paganas, cristianas, de antaño y de hogaño. Siempre considerado como un ciclo, mirar también, por ejemplo, las escalas musicales, como un ciclo que termina y con un ciclo que se renueva con la octava. Y además, no olvidemos que esto tiene también su base en que es la cuarta parte del ciclo de la luna y del ciclo menstrual, 7 por 4, 28. Con lo cual, el 7 se ha transformado siempre en un número de cuenta y, por lo tanto, un número relevante. Y todo número relevante tiene esa virtualidad que le permite ser un número sagrado en cualquier momento. Y, por lo tanto, significativo. Bueno, solo un pequeño detalle para terminar, si queréis, con lo de romper el espejo. Porque la verdad es que hay muchísimo que hablar. Es verdad que son supersticiones tan arraigadas, ¿no?, en el inconsciente colectivo, que se puede decir muchísimas cosas. Pero bueno, antes estabais citando distintas películas donde el espejo tiene un protagonismo y no solo las de Drácula, el que no se puedan ver los vampiros. Hay una película que ahora habéis visto, además para mí es una de mis películas favoritas, que se titula Dentro del laberinto. Dentro del laberinto, de Jim Henson, que además está el David Bowie haciendo de Rey Goblin. Pues si sabéis cómo empieza, sabéis que hay una chiquilla, una jovencilla, Sara, que la obligan a cuidar a su hermano pequeñito, y su hermano pequeñito, pues llorón, que es, en fin, los que son padres y tienen niños pequeños saben perfectamente que cuando los niños empiezan a dar la tabarra pueden ser insufribles. En ese momento, bueno, pues Sara, esta chiquilla que se queda encargada de cuidar a su medio hermano, a Toby, si no recuerdo mal, pues empieza a llorar y, bueno, pues no sabe qué hacer, ¿no? Se acerca a un espejo. Cuidado, siempre el espejo, de ahí un poco la importancia. Los espejos siempre son puertas dimensionales. Además de ser instrumentos de adivinación, tiene un nombre rarísimo dentro de esa terminología, que es la captotromancia, que es el arte de adivinar a través de superficies pulidas, y una de ellas es el espejo. Además, son puertas dimensionales. Se piensa que los espejos abren puertas hacia el otro lado. Y claro, en esta película, ¿quién está en el otro lado? Están los goblins, están ahí todos apiñados detrás del espejo, como diciendo, que diga las palabras mágicas, que diga. Y esta chica, Sara, ya agobiada por los berridos y los llantos de su hermanito, pues dice las palabras mágicas, que era, ojalá vinieran los goblins y te llevaran ahora mismo. Así que, dicho y hecho, esas palabras mágicas lo que hacen es que activan o abren las puertas dimensionales que están en el espejo, entran, roban al niño y al final pues está... Pero no explicas el final de la película. No, lo explico. Tiene que, porque eso es el principio, me refiero, tiene que hacer un recorrido iniciático, fíjate, porque es un laberinto, tiene que recorrer el laberinto pasando una serie de pruebas. Pues digo que la película me encanta porque tiene todos los elementos, todos los símbolos de lo que sería un camino iniciático en el transcurrir de la vida de un ser humano, para llegar al centro donde está el castillo y en el centro intentar recuperar a su hermano, porque en el fondo había cometido un tabú, una transgresión, que es decir las palabras mágicas, abrir la puerta a unos seres que realmente deberían estar al otro lado. Y eso es un poco el leitmotiv que se da en los espejos. Por eso cuando tú lo rompes, te cae esa maldición, porque en el fondo el romperlo, estás abriendo la puerta, como se dice también de la Ouija, cuando lo haces de una forma inconsciente, estás abriendo la puerta a una serie de seres del bajo astral, bastante indeseables y que te pone a hacer la puñeta. Bueno, pues la chiquilla está, la Sara, tiene que hacer muchas cosas para intentar recuperar a ese niño, a su hermano, y de alguna forma neutralizar algo que nunca tuvo que haber hecho, que era invocar delante de un espejo a unos seres que están esperando la menor oportunidad para entrar y decir ¡tachan! Aquí estamos, ¿no? Aún así, y de todos modos, si alguno de vosotros ha roto algún espejo, bueno, pues la tradición popular sí que da algún remedio, o sea, para que no os preocupéis. Uno de ellos es el que recoger los trozos de ese espejo roto, lavarlos en un río que fluya hacia el sur, y entonces esa mala suerte de romper el espejo desaparecerá. No sé si es verdad o no, pero bueno, al menos lo dice ahí la tradición popular. Bueno, hay un libro, perdón Miguel, solo un pequeño apunte, hay un libro que recomiendo, además está considerado un libro apócrifo, que es el libro de Enoch. El libro de Enoch, bueno, ya sabéis que tiene también una trascendencia, incluso a nivel esotérico también, importante. Pero una de las cosas que dicen, habla de la rebelión, de los ángeles caídos, y una de las cosas que se comenta es que esos ángeles caídos, que de alguna forma tienen que permanecer en este plano terrenal, junto con los seres humanos, pues enseñan a los seres humanos una serie de artes, de magias, por decirlo así. Y lo que les enseñan es a fabricar espejos mágicos. Fijaros, dentro de las muchas cosas, incluso también cosas relacionadas con la cosmética, o sea, algo que en principio nos suena raro, leído actualmente, pero en aquel momento son seres superiores, seres angélicos, que enseñan a los humanos determinadas cosas. No les enseñan la agricultura, no les enseñan cómo hacer una forja de hierro, no, les enseñan cosas tan raras como a fabricar espejos mágicos. ¿Para qué? No lo dicen, pero evidentemente Azaziel, que es uno de los como el jefe de esta rebelión, Azaziel es el que les enseña a hacer espejos mágicos para que, de alguna forma, esta es mi interpretación, sirviera de comunicación con ellos. Es decir, es como esa especie de barrera invisible, pero materializada en los espejos. De ahí que los espejos desde siempre hayan tenido esa importancia capital. No solo porque eran muy costosos, incluso algunos tenían láminas de plata, sino también por esa llave que te permite acceder al mundo de lo invisible y a veces al mundo de lo prohibido. Keep on walking that road and I'll follow. Keep on calling my name. And if a mirror should break, it's easy to take. Deep down I know that you care. Well, I'm not superstitious. No. Ooh. I'm not superstitious. I have no doubt that there's a reason. Yeah. Y cuando llevamos prácticamente una hora, casi, todavía no una hora de programa, vamos a empezar en este bloque hablando de unas supersticiones famosas, como es lo de antes hemos mencionado, viernes 13, martes 13, el número 13, que de por sí ya tiene muchas, pero se nos ha quedado en el tintero que antes hemos apuntado, Jesús ha apuntado algo referente al tema del salero y de la sal. Bueno, antes ha comentado de pasada Jesús, y bueno, el tema de derramar la sal, que antiguamente y sigue estando hoy en día muy mal visto, puesto que antes, desde la antigua Roma y anteriormente en el pasado anterior a Egipto, etcétera, pues estaba, era un bien escaso y estaba pues muy, muy mal visto derramarla. Pero bueno, la sal siempre ha sido en el antiguo Egipto como connotación de la conservación de los alimentos, puesto que ahí tenía una gran función, ¿no? De hecho, muchos de los pagos se realizaban en sacos de sal. Es decir, de ahí viene pues la palabra salarium, que era pues un saquito de sal que se le daba a los esclavos, a la gente que desempeñaba un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al ser un bien escaso, porque bueno, nosotros estamos ahora viendo que la sal la tenemos perfectamente asequible en cualquier supermercado. Pero yo os puedo decir por experiencia personal que provengo de Torrevieja, que es el sitio, la salina más grande, una de las grandes más grandes del mundo, donde iban grandes barcos de todos los países a cargar sal allí. Mi abuelo fue salinero, mi tío fue químico, ingeniero químico de la sal, entonces estaba acostumbrado a ver montañas de sal. Por eso decíamos que Marcos, ¿qué salao es? Sí, eso es. Y olé. Sí, antes, Miguel, también nos estabas apuntando aquí cuando estábamos con la música de una curiosidad referente a la sal y a un salero. Claro, hablamos del salero que tiene Marcos Carrasco. Puede salir a colación uno de los saleros más famosos, del que Marcos también ahora nos puede contar algo, que es el salero de la Última Cena, porque dada su importancia y tal, dentro de aquella Última Cena, pues se conservó también, o apareció dentro de estos listados de las reliquias, apareció precisamente el salero de la Última Cena como una de las reliquias que guardaba don Suero de Quiñones en aquella afrenta que tenía en la localidad leonesa de Hospital de Órbigo, en aquel famoso puente donde se situaba el caballero en lucha de todos los caballeros que se atreviesen a cruzar aquel puente. Pues bien, uno de sus amuletos favoritos era ese salero de la Última Cena. Bueno, pues también hay que mencionar la Última Cena de Leonardo da Vinci, que está, podemos ver, si ampliamos mucho, hay que tener una foto muy bien, con mucha resolución, que junto al lado de la mano del traidor Judas hay un salero derramado, ¿no? Luego también lo que ha mencionado Jesús de la ceremonia o ritual de cuando se derrama la sal, coger una pizca y tirarla por el hombro izquierdo, hay unas palabras que se dicen siempre en estos casos, que es Satanás, toma tu parte y vete. Bueno, pues lo haremos por si acaso, ¿no? Y vamos ya con el número 13, el famoso, ya que hoy, además, es viernes 13. El 13 tiene una tradición, bueno, cristiana muy profunda. Antes tú estabas hablando de la Santa Cena, evidentemente los 13 comensales, el número 13 era la figura de Jesús, pero bueno, del número 13, Javier, tú has encontrado 50.000. Sí, el palabrejo, como antes habéis dicho, otro, trisca de caifobia, que es el miedo al número 13, la verdad que da para escribir una tesis. Lo curioso del miedo al número 13 es lo primero que he encontrado, es que en el libro de Código de Leyes de Hammurabi ya está quitado el número 13 de las tablas. O sea, que es del Imperio Babilónico. O sea, es una cosa que todo el mundo piensa que viene de la Biblia, de los 12 con Jesús. Pues de eso nada, ya Hammurabi lo tiene recogido. Luego, por ejemplo, en las Eddas de Snorri Sturluson, en los poemas épicos de las sagas nórdicas de los vikingos, en la cena del Valhalla, cuando están los 12 dioses, dioses cenando, no invitan a Loki. Loki entra en la cena y muere Balder al intentar echarle. O sea que ya es mal agüero también en la mitología nórdica. Luego los egipcios tienen 13 etapas de ascensión espiritual. En la cábala judía los 13 son los espíritus malignos. El Apocalipsis, que ya es después en tema bíblico, el anticristo aparece en el capítulo 13. Y qué decir del refranero español, como ha dicho Jesús antes, en 13 y martes ni te cases ni te embarques. Entonces, pues lo del 13 es una tesis doctoral mínimo. En un blog, César Vidal habla de en las cenas de la alta nobleza, cuando por casualidad se invitaba a cenar y daba la casualidad que había 13 comensales, había un grupo de nobles que estaban en reserva a la espera, que los llamaban los catorcienes en Francia, para que jamás fuesen 13 a cenar. Sí. Hubiese 14. De hecho, hay muchos edificios, y también lo comentamos en algún programa, en los que no existe la plaza, la planta 13, o sea, pasan de la 12 a la 14, e incluso en los hoteles obvian el letrerito de la habitación 13. En Madrid, la línea 13 de autobuses no existe, por ejemplo, en el transporte público. Sí. Es más, en Italia han suprimido el número 13 de la Lotería Nacional, y en numerosas compañías aéreas han suprimido también el asiento número 13. Y luego, para rizar el rizo, en un municipio, en Ivars d'Urgell, provincia de Lleida, su ayuntamiento ha suprimido el número 13 de los portales para tranquilizar a los vecinos. Igual también en Miami, grandes hoteles, pues han suprimido la planta número 13. El 13, por ejemplo, sí que es en todos los lados igual, pero lo curioso es lo que hemos absorbido los anglosajones, que es el viernes, que el viernes es, en principio, es por la muerte del último maestro de los templarios, de Jacques de Molay, porque en España, en Portugal, en Grecia, en Italia, siempre ha sido martes. Martes porque estaba asegurado por el dios de la guerra en el calendario. 13 y dios de la guerra. Entonces es curioso. La superstición del martes y 13, igual que del viernes y 13, se mezclan dos cosas. Por una parte es el número 13, considerado sagrado por algunas culturas, por ejemplo los mayas, y por otras pues no tan sagrado, o por lo menos para evitar, ¿no?, como habéis citado antes. Y por otra parte es el Marte. El martes está asociado al dios Marte. Acordaros que dios de la guerra. El dios de la guerra, en fin, cada día de la semana tiene una implicación directa con los planetas conocidos en aquel momento. Y claro, para los romanos, los antiguos romanos, el martes, ¿qué suponía? Al estar dedicado al dios de la guerra, al dios Marte, no se comerciaba ni se hacía ningún tipo de oficio. De ahí luego, posteriormente, ni te cases, ni te embarques, ni nada parecido. ¿Por qué? Porque siempre se pensaba que bajo los auspicios o los influjos del dios Marte, nada bueno podría generarse, salvo que entables una batalla o hagas algún tipo de fechoría a tu vecino. De ahí siempre esa cierta manía de hacer cosas determinadas ese día de la semana. Claro, luego con el tiempo se junta con el 13. Y el 13, bueno, ya lo habéis visto la cantidad de cosas que acaba de comentar Javier. Es decir, el 13 se le puede aplicar una larga retaila de elementos asociados al 13, para bien o para mal, ¿no? Desde la mitología escandinava con el dios Loki, ese dios tan extraño y tan despistante que hacía de decimotercer comensal y que generó pues toda esa desgracia en esa reunión. Y el 13, dentro del mundo cristiano, porque ya sabéis que muchas de estas leyendas, igual que hablábamos antes del tocar madera, muchas vienen de épocas paganas, pero luego el cristianismo como que las reutiliza y las adapta un poco a, bueno, pues a su carácter y sobre todo a sus creencias. Entonces, en el 13, ahí viene lo de los 13 comensales de la última cena. Como dentro de esos 13 comensales hubo dos que acabaron como acabaron, muy mal y en poco tiempo, que era por una parte Jesús y por otra parte Judas, pues siempre se pensó que el 13 generaba mala suerte. Lo del viernes, hay distintas teorías. Unos dicen porque el viernes es cuando también se celebra la última cena, por lo tanto el viernes 13 se asocia ya directamente con un carácter cristiano, más bien católico. Pero también se asoció, pero yo creo que de un punto de vista falso, con los templarios. Es cierto que los templarios como una leyenda urbana. Dicen, hombre, sabemos que en el mundo anglosajón el viernes 13 es para ellos su día de mala suerte. Pero los que les gusta un poco esa historia oculta de los templarios dicen que cuando son capturados, cuando se hace esa redada en Francia, es un 13 de octubre del año 1307. Y ese 13 de octubre coincide en viernes. Pero claro, ocurre en Francia, no ocurre en Inglaterra. Por lo tanto, no puede ser una superstición anglosajona desde el punto de vista que nosotros lo entendemos. Pero sí es cierto que eso lo que hizo fue añadir... Bueno, ya sabéis que toda la mitología templaria lo que hizo fue añadir bastante fuego a cosas que ya de por sí tenían bastante predicamento. Una de ellas era lo del viernes 13, por lo tanto alguien dijo, ves, como les capturaron un viernes, pero les capturan. No, realmente no empiezan a ser ejecutados hasta posteriormente y después de que les han hecho unas cuantas torturas. Y por otra parte también está lo de la famosa maldición de Jacques de Molay, cuando dicen que antes de que terminara el año pues iban a morir los principales inculpados, ¿no?, que era tanto el Papa Clemente como Felipe el Hermoso. Bueno, eso se cumple, pero también ocurre con una historia que yo conté en uno de los filandones, que era también lo de un rey que era el emplazado, cuando también lo de los hermanos que decía, ¿os acordáis de los hermanos Carvajales. famosos? Pues en el fondo es una copia, entiendo yo, de esa leyenda española que luego se transmitió a Francia. Por eso digo que alrededor de los templarios se meten o se alimentan muchas de esas supersticiones, pero que tienen un origen muy anterior. Y el origen anterior, yo creo que tanto el 13 como el martes o el viernes tiene que ver con la época romana, clarísimamente, y en todos los lugares, en toda la influencia territorial donde estuvieron los romanos. Y es muy curioso porque también hay influencias numéricas, en este caso supersticiosas puramente, porque no se encuentra una explicación científica más allá, dentro del mundo islámico. Si nos fijamos, por ejemplo, en toda la cultura, en determinado periodo del Islam en España, por ejemplo, en el tiempo de los Omeyas, que fue cuando más esplendor tuvieron todo ese tipo de ciencias, las matemáticas, la física, la química, pues había uno de esos grandes matemáticos, el que le llamaban el Euclides Andalusí, que era Maslam al-Mairiti, que, por ejemplo, este hombre, gran experto en matemáticas, uno de los grandes introductores, por ejemplo, de las X, de las ecuaciones, que no deja de ser el acrónimo de la palabra shine en árabe, que significa cosa. Entonces, una de estas teorías que planteaba él era de las propiedades que, por ejemplo, tenían los números primos, que él relacionaba en ocasiones, por ejemplo, con cuestiones amatorias, que eran números que tenían que estar presentes en rituales o en la construcción de elementos para propiciar, pues, el tener novia o novio en determinadas ocasiones que fuese necesario a través de la suerte, claro. O acordaros de los números capicúa. Ahora que has hablado también de esos números que dan buena suerte. Además, esto lo tiene que saber David, porque es una costumbre catalana. Hombre, he leído algo. Sé que, además, capicúa es una palabra que deriva, es cabeza. Cua. En la isla cola. Entonces, es una palabra catalana, el capicúa. Pero, bueno, también desconozco un poquitín, sé que hay una leyenda. Eran los billetes de tranvía, de los primeros tranvías que había en Barcelona. Entonces, la gente, que eran cinco números, el capicúa tiene que tener cinco números, pero claro, los dos primeros tienen que ser igual que los dos últimos, lo de cap y cua, ¿no? La cola tiene que ser igual que la cabeza. Y entonces eso es lo que se pensó, pues, lo mismo que pasa con el trébol de las cuatro hojas, porque, claro, no deja de ser una rareza que en cinco números los dos primeros y los dos últimos fueran iguales, y lo de capicúa, y se extendió una superstición moderna, porque eso es de principios del siglo XX, que tener un número capicúa, pues tenías buena suerte, igual que encontrar un trébol de cuatro hojas, que tiene otro tipo de singularidad. No da buena suerte en sí, sino precisamente por la rareza de encontrar algo que tiene cuatro hojas, cuando lo normal es que un trébol tenga tres, de ahí lo del trébol, pues eso es lo que uno piensa que la rareza te va a dar buena suerte, igual que la piedra del rayo, igual que determinados elementos de la naturaleza. Jesús, no solo en Barcelona, también en Madrid, cuando los famosos tranvías antiguos y los trolebuses tenían ese billetito de papel de cebolla de color azul que te daban con cinco cifras, existía ese capicúa. De hecho, yo en mi casa tengo el 13131. Que lo conservo porque lo tenía mi padre y yo lo heredé de él y está en casa todavía. Luego estaban los números lástima. Los números lástima. Sí, no, es que sí, claro. Antes o después de ese. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! A mí lo que me da lástima, de todas maneras, es que el 13 tiene tanta mala suerte, el pobre, que es que tiene muy mala rima. Pero muy mala, ¿eh? No. Sí, sí. Era el 5. No, y el 13, muy mala rima. Bueno, el números lástima también dentro del mundo estudiantil son los 4.5, los 4.9, los 4.7. El casi, ¿no? Bueno, casi. Has dicho, Miguel, el 4. A ver, decimos, estamos hablando del 13 como elemento de mala suerte, vamos a llamarlo en el mundo occidental. Claro, pero en el la mundo suma oriental, en los chinos y los japoneses, ¿qué número es el suyo? El de la mala suerte. Creo que el 4, ¿no? El 4. ¿Por qué el 4? Dice, yo no sé chino mandarín, pero de que dicho en chino mandarín, el 4 suena como a muerte. Por lo tanto, el 4 se asocia a la muerte. Nadie quiere el 4, para nada. Cualquier número que tenga que ver, por ejemplo, con una casa o si se tiene que ir a un teatro, evitan el 4. Y ahí sí se ha comprobado algo muy curioso. Se han hecho, como todo en la vida, encuestas, estadísticas de todo tipo, y se ha pensado a ver si un martes 13 o un viernes 13 inciden que haya más muertes o más accidentes para aquellos que realmente se crean este tipo de supersticiones. Y se han dado cuenta que aquí, en Occidente, no pasa nada. Es decir, muere la misma gente un martes 13 que un miércoles 14. O sea, que aquello de ni te cases ni te embarques. Nadie se casa un martes, que yo sepa últimamente, pero bueno, si alguien se quiere casar. Pero sin embargo, sí se ha hecho esta misma encuesta con el número 4 en estos países orientales y sí se da cuenta que posiblemente por estrés muere más gente un día 4 pensando que les va a ocurrir algo y al final les ocurre algo, es decir, están como predispuestos a tener un accidente de cualquier tipo, y muere más gente un día 4 que lo que ocurre en un día 13 en el mundo occidental. Bueno, esto es curioso. Esto se podría definir como el efecto Baskerville. No sé si conocéis el efecto Baskerville. Arthur Conan Doyle, sabéis que una de sus mejores novelas, El perro de los Baskerville. Uh-huh. ¿Por qué los psicólogos lo llaman el efecto Baskerville? Bueno, aquí tengo que destripar parte de la novela, pero uno de los que muere, muere precisamente por el estrés que le genera el miedo a encontrarse con el perro de los Baskerville. Entonces ese miedo, ese estrés, que no tiene más fundamento que su creencia en la leyenda, acaba con él. Bueno, pues en parte esa fatalidad que tiene el número 4 para los chinos y para los japoneses vendría por el efecto Baskerville, de pensar que ese día te va a acarrear esa asociación entre la muerte y el 4 en aquello que tú estés haciendo. Bueno, pues a eso sí que estadísticamente está comprobado. De hecho, ¿sabéis otra de las cuestiones que está comprobada, más o menos en cuestiones de los viajes, por ejemplo, en Occidente, con el tema de los martes y 13? Que son más baratos. Lógicamente, la creencia en que esos días son de mal aciago para viajar, lo que favorece es que viaje menos gente, y al viajar menos gente, lógicamente los precios caen, y muchas veces, por gente un poco inteligente, son aprovechados para viajar esos días, que sale algo más barato. No solo inteligente y que pueda. Y poca, supersticiosa también. Claro. No, desde bueno, luego. De todo modo, con el 13 muchas veces, siempre que tener mucho cuidado, porque el 11 de abril del 70, la cápsula Apolo 13 despegó a las 13:13. Parece un cachondeo, pero mira lo que les pasó a los chavales. No, sí, que todavía la están buscando, ¿no? Los cachitos. A lo que iba, una de las estadísticas que ha comentado Jesús, por ejemplo, uno de los mitos que existe con la luna, está demostrado estadísticamente que los días de luna llena sí que hay más suicidios y más ataques de lunáticos. Y eso está registrado. O sea, no es ninguna broma cuando... Por eso les llaman lunáticos. Claro, pero que tú te lo tomas a coña, ¿no? No. Es que hay luna llena y salen todos los locos. No, es que los locos se reproducen en luna llena. O sea, tú estás trabajando en Protección Civil y de repente te entran llamadas de intentos de homicidio, agresiones... Es alucinante. O sea, hasta que no estás trabajando no lo ves. También hay más partos y de ese tipo de cosas por la influencia que magnética que tiene la luna. Habrá que creer. Influencia de atracción. Mirad, dos datos más del número 13. Un poco para que veas cómo está dentro de nuestro inconsciente. Pero estoy hablando del inconsciente en Occidente, ¿eh? Ya te digo que en Oriente van por otros parámetros y también tienen lo suyo, como acabamos de comprobar. Pero bueno, por citar dos casos muy concretos, muy conocidos, del número 13, el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, ¿de qué se habla? Del anticristo, curiosamente, el 13. Y otro ejemplo, el tarot. El tarot, ya sabéis que son 22 cartas, los 22 arcanos mayores, el número 13, ¿qué representa? La muerte. Bueno, pero sí, para que veáis que de alguna forma es algo reiterativo, pero no tiene por qué dar mala suerte, sencillamente son elementos que se asocian a determinados factores que nosotros, de forma casi consuetudinaria, hemos considerado que dar mala suerte. Pero ojo, yo creo que es importante remarcarlo, el que dé mala suerte es un factor psicológico. Aquí sí es importante el no creer en las supersticiones, porque cuando tú conoces el origen, algunas estamos hoy relatando en esta noche, las supersticiones ves que son inútiles. Es decir, hay cosas que son muy elementales que no hay que hacer, porque si las haces tienes más posibilidades que te ocurra algo. Por ejemplo, verbigracia, abrir un paraguas en el interior de una casa, dicen que da mala suerte. Hombre, claro que da mala suerte, porque antes las varillas eran de metal, tenías más posibilidades, abrías un paraguas dentro de casa que te saltaran un ojo. No solamente por esa razón, sino porque antiguamente, cuando tú ibas al teatro y abrías el paraguas justamente al entrar, porque estaba lloviendo fuera, era porque llovía fuera y entonces iba menos gente. O sea, que es que siempre hay todo tipo de razones para que algo se constituya. Una de las supersticiones también muy hispánica, en este caso relacionada con las cosas que no se deben hacer en el interior de un habitáculo, es, por ejemplo, una de las supersticiones más retorcidas que he encontrado yo, que es y es por lógica, claro, lo que estamos hablando de que le puede saltar el ojo a alguien, pero en este caso un poco más bestia, digamos, que es la mala suerte que provoca cuando se suelta el botafumeiro de la Catedral de Santiago. Y se sabe que ha habido... O se cae la lámpara de un teatro, siempre es muy mala suerte. Ha habido varios casos, en 1499, por ejemplo, mientras honraban a la princesa Catalina de Aragón, se soltó el botafumeiro, salió volando, por ejemplo, y se estampó contra las puertas de platerías. Hubo otro caso también, el 23 de mayo de 1622, que también se soltó la cuerda y causó un grave destrozo, en ese caso contra el suelo, pero también se sabe que en el siglo XX, no he podido localizar la fecha exacta, pero también hubo un herido porque se estampó el botafumeiro contra el pobre hombre y le rompió varias costillas, la nariz, un destrozo, vamos. Sabotaje. Y a mí que se me ocurre que podría tener que ver lo del número 13 también, porque se sale de las constelaciones del zodíaco, a pesar de que hace algún tiempo se añadió una constelación más, que parece que había 13. Sí, hay una en medio entre Capricornio y... O Fiuco. Sí, esa es. pero como queda miedo eso del 13, ¿no? Porque... Creo que daba miedo, Fiuco. No, hombre, no, rápidamente la en fábrica... el horóscopo medieval no existía ese 13. Rápidamente la fábrica Alchemy, que se dedica a esto de la música, a colgantes góticos para gente que se cree vampiros, a lo crepúsculo, tardaron muy poquito en sacar el símbolo zodiacal de ese número 13, entre Capricornio, ya lo estaban vendiendo. Bien. Bueno, nada, un pequeño detalle solo para que veas lo que decía al principio, cómo muchas de estas supersticiones que estamos diciendo, aparentemente al azar, pero bueno, tiene toda su lógica, están encuadradas en esos dos elementos que os decía. Por una parte es el elemento mitológico o religioso y por otra parte el elemento histórico, ¿no? Y dentro del histórico está, pues eso, lo de derramar la sal, que lo acabamos de comentar, que viene lo de Salario, en fin, lo de la vía salaria, la vía romana más antigua, que se les pagaba precisamente a los soldados con eso, o lo de romper un espejo, tiene toda una tradición histórica, lo de los gatos negros, que ahora lo comentaremos. Ahora. Y también os voy a comentar uno que es muy significativo. Ahora ya no se hace porque ya no tiene ningún tipo de sentido, pero durante mucho tiempo, cuando se encendían los cigarros con cerilla, sí había una superstición, es que no se podía encender con la misma cerilla tres cigarros. ¿Por qué? Aparentemente, dice, bueno, no tiene mucha lógica. Bueno, se ha atribuido el origen a muchos lugares, que si en la Primera Guerra Mundial esto ocurría, que si en la Guerra Civil, pero parece ser que el origen más remoto es en la Guerra de Transvaal. La Guerra de Transvaal es la Guerra de los Boers en Sudáfrica. Los Boers, sí. Pues, bueno, pues los Boers tenían fama de tener buena puntería, muy buena puntería. De tal manera que cuando un inglés encendía un cigarro, estaban en las trincheras, imaginaros, están ahí con el frío y están esperando pues al siguiente ataque, pues bueno, pues lo lógico es sacar el cigarrillo y uno enciende el primer cigarrillo con la cerilla. Claro, eso le sirve al vigía para alertarle de que hay un fuego ahí, por lo tanto está señalando un posible objetivo, un posible enemigo. Al segundo apunta y el tercero le remata. Exactamente. Mira, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando entré en la milicia... Una de las pruebas que se hizo por la noche en Atapuerca, en mucha niebla, Burgos, en noviembre, fue alucinante, porque casi, ahí empiezas casi a fumar. En el ejército lo primero que aprendes es a fumar con 17 años. Y lo segundo es caquearte. Ahí no, porque no podías. Justo, una de la primera instrucción nocturna que hicimos fue lo que acaba de contar Jesús. Se hizo la prueba y a 100 metros un compañero se puso con un cigarro. Niebla, oscuridad total... Y le decía el teniente y el sargento al compañero que echase una... que aspirase el humo. Era perfecto. O sea, se veía 100 metros perfectamente, pero es que para poder fumar tenías que tumbarte en el suelo, hacer un agujero en la tierra, encenderlo en el suelo e ir fumando tumbado en el suelo lateral, porque se veía perfectamente. O sea, en noche, oscura total, el aspirar el humo y, vamos, un faro. Bueno, Jesús ya se me ha adelantado un poquitín con aquello de los gatos, que ahora hablaremos. Evidentemente, además, es uno de los... Si el 13 y el viernes 13, bueno, pues hasta cierto punto guarda una relación también con el programa por aquello de su relación con la brujería, etcétera, y las brujas. Pues, como no, los gatos negros. Los gatos negros, al que, bueno, de ahí tenemos que excluir evidentemente a Morgan. Pero que a lo largo de la historia es curioso la evolución que ha tenido, porque si bien en la antigüedad, y por ejemplo ahí podemos estar hablando de en el antiguo Egipto, ¿no?, que incluso existe la representación Bastet, ¿no?, como una representación de una diosa, luego y posteriormente... Sedmec, ¿no? Bastet y Sedmec, ¿no? Son dos. Sedmec es Leona. Es la Leona, sí. Entonces el tema está en que luego ahí podríamos estar hablando de que entra en acción esas sombras del medievo, y durante toda esa etapa, ahí estaríamos hablando evidentemente en el mundo occidental, ¿no?, pues existe una demonización del gato, ¿no?, posiblemente, y sobre todo no tanto a nivel social, porque bueno, eran los que, por decir una manera, se cargaban a las ratas, lo cual el pueblo lo agradecía, pero sí que fueron demonizados evidentemente por las clases dirigentes, especialmente por las eclesiásticas, ¿no?, que atribuían a esos gatos pues como el compañero maldito de las brujas, y a través de él, de ellas, del diablo. Y ahí, sí, bueno, un apunte para descargar un poco la mala fama que tienen los gatos dentro del mundo eclesiástico. Sabéis que en algunas catedrales, por ejemplo, no solo se dejaba que habitasen los gatos, sino que se criaban gatos. Y era por una razón puramente práctica. Y es que los gatos se comían los ratones, que a su vez se comían la madera de los retablos. Es decir, cumplía una función puramente práctica. Eran funcionarios de las catedrales, casi. Y sin salario. Yo tengo que contar una anécdota que me ha pasado esta semana con el dichoso gato negro. Es decir, bueno, pues a mí me encantan los gatos, si es negro, y como Morgan es... un gato bonito, musculoso, con una mirada penetrante, etcétera. Bueno, pues llevo, es verdad, esto me ha sucedido hoy mismo. Llevo toda la semana cruzándome con un gato negro. Entonces, claro, digo, bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Me lo creo, no me lo creo? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora, ¿cojo el coche, no lo cojo? No lo cojo, a ver qué pasa. Hoy mismo me he vuelto a cruzar con el gato, o el gato se ha cruzado conmigo. Entonces, claro, yo meto para casa, no sé si estaba recogiendo las cartas del buzón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya lleva la tercera o cuarta vez en esta semana. Es un gato callejero que va por allí, le alimenta a algún vecino o está debajo de algún coche, etcétera. Me meto para casa y, claro, lógicamente, sumido en mis cavilaciones sobre el programa de hoy, joder, esto me lo creo, no me lo creo, a ver qué me va a pasar, porque es que son cuatro veces ya de cruzarme con el gato negro. A todo esto suena el trime. ¡Ting, tong! ¿Quién es? Al otro lado de del micrófono, del altavoz, suena la cartera. ¿Qué? ¿La cartera? ¿Qué cartera? Señor, un certificado. Digo, ahí está. Una multa de tráfico o una carta de Hacienda diciendo, bueno, a ver cuándo pagas, chaval, ¿qué te estás pasando? Abro la puerta y era la cartera, la señora de correos, que traía un diploma, un título de mi hija, y digo, bueno, no le ha dado un beso porque digo, hombre, hubiera sido mejor un talón que hubiera venido. Pero no, estoy hablando un poco de lo que ha comentado, o que se ha comentado aquí antes, de creerse las supersticiones y cuando te las crees, das lugar a ellas. Bueno, fíjate, menos mal que no era Winston Churchill, que llevaba siempre un bastón, porque cada vez que se cruzaba un gato negro tenía que masacrarlo. O sea, directamente esa era su superstición. Bueno, y antes estamos comentando también el tema de Egipto, ¿no? Pero también, por ejemplo, entre los pueblos nórdicos, también ellos consideraban que eran a través de los ojos de los gatos se accedía al mundo, ni nada más, nada menos que al mundo de las hadas. Era ese traspasar a ese otro mundo, y que es curioso como, bueno, pues cómo se puede ver la historia, una misma historia, un mismo hecho, ¿no? Pues de dos maneras tan distintas, ¿no? Una como entrada y como facilitadora del bien, y por otra parte, pues como a partir del medievo y como tenemos de manera generalizada aquí en Occidente, pues la creencia de que el gato negro da mala suerte. De todas maneras, tener en cuenta una cosa, el gato, y sobre todo el negro, y sobre todo en la época medieval, ya tenía la mala suerte el propio gato, no solamente era la encarnación de la mala suerte, sino que él tenía esa mala suerte porque, claro, de noche no se le ve nada más que los ojos. Entonces, esos ojos eran siempre considerados como los ojos del diablo, vigilante. Entonces, esa mala suerte, pues de alguna manera, determinó de alguna manera el que fuera un animal a perseguir, sobre todo en lo nocturno. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gran paradoja. Al matar a los gatos negros en aquella época, los gatos no mataban a las ratas que traían la peste, y por lo tanto la mala suerte de matar un gato negro también se cebó en las poblaciones que cayeron víctimas de la peste por las ratas y porque los gatos no se las habían cargado. No, es curioso, es verdad que la evolución del gato ha pasado de ser, pues, considerado un dios, de hecho se momificaba en el antiguo Egipto, precisamente porque se representaba a la diosa Bastet, hasta ser considerado en la Edad Media, pues es un animal relacionado con la brujería y, por lo tanto, con el demonio. Pues digo que es muy curiosa esa transformación, porque el gato siempre ha sido un animal de compañía, un animal muy apreciado por todas las culturas, y no solo por lo que representa, es decir, como menino, entrañable, cariñoso, doméstico, sino también por toda la simbología que tiene el gato como una especie de entidad, de animal relacionado con el otro mundo, ¿no? Con el más allá, y por lo tanto casi siempre todas las personas sensitivas, en fin, llamados magos, hechiceros, chamanes, casi siempre tenían alrededor un gato o un felino, porque consideraban que era eso, como un transmisor, como un tótem hacia el otro mundo. Un familiar. Justamente ahí quería yo llegar, Jesús, a lo que acabas de decir. Es un felino. Y hoy día, exentos ya de esas supersticiones medievales, observar un gato es una auténtica gozada. O sea, lo que es capaz de hacer un gato con sus músculos, con su agilidad, es tremendo. Yo que tengo ahora mismo cuatro sobrevenidos, es bueno, te hace perder el tiempo porque estás observándolos permanentemente, porque es una maravilla verlos actuar. Astucia, agilidad, inteligencia, es otro. Saben relajarse de maravilla, cosa que nosotros no sabemos hacer. Sí. Y además se sabe que encuentran los sitios más adecuados dentro de la casa y del sofá. Además, los mejores sitios son. Dejadme que os cuente la historia de este arañazo, que me lo hizo el otro día mi gata. precisamente porque se acercaba el perro. Entonces lo tenía yo en los brazos y claro, al venir el perro se puso nervioso, asó con las uñas y me arrancó ahí un lunar. Es que Juan tiene un pitbull. Yo tengo un poco. Además es muy curioso porque si nos fijamos dentro de la tradición cristiana, en la misma iconografía, el gato es de los pocos animales que no suele aparecer representado. Quiero decir, hay santos con relacionados con determinados animales. San Lucas con el toro, por ejemplo, San Juan con el águila, con otros animales, podríamos decir, totémicos dentro del cristianismo. Y sin embargo, el gato es de los pocos animales. Lógicamente, un koala, por ejemplo, tampoco aparece, pero porque no estaba dentro de la cultura occidental. Pero el gato, que sí que era un animal mucho más cercano, no aparece casi nunca. Excepto en el Bosco y Bruegel. Que es muy sintomático, por cierto, porque eran dos pintores malditos, no lo olvidemos. ¿Os acordáis, no?, del chiste ese del gato que mató al perro. Ese que dice, señor, mi gato ha matado a su perro. Dice, pero eso no puede ser, si mi perro es un Doberman. Dice, ya, pero mi gato es hidráulico. También esos dan mala suerte. Bueno, vamos a dejar ya a un lado el tema de las supersticiones con los gatos y vamos a entrar ahora en esas profesiones en las que, bueno, pues en mayor medida se es tremendamente supersticioso. Estaríamos hablando tanto lo que es en el mundo del deporte, en el mundo del toreo y, por supuesto, en lo que son todo el mundo de las artes. Y ahí haríamos un especial hincapié tanto en lo que es en la música como en el arte dramático. Estás escuchando La Escóbula de la Tour. Seguimos con el programa. Oye, Javier, ¿esto que estamos escuchando qué es? Porque guarda una relación directa con el tema de las supersticiones, evidentemente. Estos son uno de los casos que te harán pensar si eres supersticioso o no lo eres. En este caso estamos escuchando a la banda británica Def Leppard, que empezaron como los hermanos pequeños en la New Wave British of Heavy Metal, el movimiento que surgió en los 80 en Inglaterra, otra vez de levantar el hard rock y transformarse en heavy. En realidad este grupo nunca dejó de ser una imitación, a lo mejor en los primeros discos de AC/DC, y luego, a raíz de su pedazo de éxito con Histeria, que es lo que está sonando ahora, empezaron a hacer una música pastelera, sacarina metal para niñas, dejaron el rollo del rock duro y la verdad es que se han forrado. 30 millones de copias y súper famosos. Sí, aunque tú llámale pasteleros, pero se han forrado. Se han forrado. La historia de este grupo, más gafe yo creo que no lo puede haber. 31 de diciembre del 84, Rick Allen, el batería, sale en Nochevieja y vuelve sin un brazo. Total, que cuando piensan que la banda va a dejar de existir, adaptan la batería, sigue tocando y, como podéis comprobar en los que estén interesados en la música, muy bien, por cierto, en su rollo sacarina metal. Steve Clark muere en extrañas circunstancias y la novia encuentra el cuerpo a la semana, misteriosamente. La autopsia dice que un cóctel de drogas y alcohol, lo más ocurrido en el caso de la música rock. Vivian Campbell, que sustituye, guitarrista del desaparecido Dio y de Whitesnake, dos megabandas, de repente le desarrollan el síndrome del túnel carpiano en la mano izquierda. Prácticamente tiene que dejar de tocar. Y al poco, a Rick Savage, el bajista, le declaran una parálisis de Bell, se le paraliza la mitad de la cara y puede seguir tocando. Cuando les pasó todo esto, tenía 27 años. Pues fíjate que empezaron en el 80 y todavía a día de hoy siguen tocando. De hecho, uno de los últimos grandes éxitos ha sido, bueno, grandes, la banda sonora del último gran héroe de Schwarzenegger, que hacen ahí una semibalada también, pero que es una historia curiosa, que te dice cómo les pueden pasar tantas cosas en tan extrañas circunstancias a tantos miembros del grupo. No, te lo decía Javi, por eso, por lo de la maldición del 27, ¿no? Para que al que llega a los 27 años, para ser un mito, te tiene que pasar algo, ¿no? Desde morirte hasta quedarte, en fin, sin un brazo. Por eso decía, a Miguel le fastidiamos. ya pasó la maldición. Yo ya me he librado, soy la única estrella de rock que ha sobrevivido a los 27 años. Y bueno, y no solo, evidentemente, no solo hay dentro de lo que son los grupos y música del rock. En música, bueno, por ejemplo, aquí en España tenemos lo que podría ser nuestra música clásica, lo que es el mundo de la zarzuela. Tenemos varias obras en las que se considera que son obras gafes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay una que es La leyenda del beso. Es una de las zarzuelas que se considera gafe para los barítonos, porque cuando la están haciendo durante una temporada, pues les acaba ocurriendo algo grave, ¿no? O incluso también dentro de hay algunos temas musicales dentro de la zarzuela que sí que lo son, que son tremendamente gafes y que mucha gente, muchos directores no se atreven a tocarlos, incluso no quieren ni nombrarlos, ¿no? Pero dentro de la música clásica, Juan Ignacio, también tenías ahí un tema interesante. Bueno, la famosa maldición de la novena. La novena que nace con Beethoven fundamentalmente porque no la pudo terminar. Y a partir de ese momento empiezan a observar que hay una serie de compositores que no llegan a la novena sinfonía. En tal caso entrarían dentro de esta categoría Mahler, Schubert, Bruckner y Forac. Lo que pasa es que luego, estudiando la prelación de unas sinfonías y otras, las que no habían aparecido, las que aparecieron después y todo esto, parece ser que no existió. Pero quien viene a corroborar de alguna manera la maldición es Arnold Schoenberg, cuando, hablando de Mahler, dice que un día se le ocurrió decir: parece que una novena es un límite, no se sabe qué pasará si se va más allá, parece como si hubiera algo que no debemos saber y que nos impide una décima. Bueno, de todas maneras, fíjate que Mahler, por ejemplo, lo que él hizo, teniendo en cuenta esa superstición de la novena sinfonía, él lo que hizo, escribió la octava y a partir de ahí es ahí la novena, y escribió la sinfonía de las mil, lo cual no utilizó el número, no utilizó el número, y él se creyó, bueno, pues que había sobrepasado esa superstición, ese punto de maldad. Lo que él no sabía es que iba a fallecer justo después. Bueno, además, de todas maneras, esto no está muy justificado, porque si vamos al caso de Mozart en concreto, escribió bastante más de nuevas sinfonías. Y algunos casos también. El padre de las sinfonías y más de 60. Pero hablando de grandes sinfonías, de Leif Segerstam, más moderno, con 224 sinfonías, nada menos, o sea, que está bien. Sí, pero eran sinfonías, como quien dice, juguetes, fíjate, musicales, porque no eran las grandes sinfonías de una duración, pues como las de Beethoven, etcétera, ¿no? Estamos hablando de pequeño formato. De todas maneras, entre todos los que hemos comentado, pues, Vaughan Williams, todos los que tuvieron, digamos, la maldición de la novena sinfonía, hemos citado el caso de Dvorak, que escribió la Sinfonía del Nuevo Mundo, y eso me va a permitir a mi pie para contar que en Estados Unidos, al lado de la ciudad de Phoenix, hay un desierto donde hay unas montañas que se llaman las Montañas Superstición, lugar, por cierto, de muchas apariciones de ovnis, luces y cosas raras. Luego, sí quisiera traer aquí uno de los casos fundamentales de lo que es una maldición en la música, que es el caso de la petenera. La petenera, dentro del mundo de los gitanos y dentro del mundo del flamenco, está absolutamente prohibida porque da muy mala suerte. Sí, es de malfario. Esto viene de que la petenera, su nombre viene de Lola la petenera, a la que se le fueron muriendo todos los novios en circunstancias trágicas. Y eso ha llevado fundamentalmente a crear una leyenda que la gente no quiere cantar peteneras y este tipo de canción se ha descrito como que algún incluso cantante ha muerto cantando una petenera. Una petenera que no deja de ser pues una cosa que es bellísima y que desde luego no está sujeta a ningún malfario, pero cuéntoselo a un gitano. Bueno, y dentro del mundo de los tangos ahí tenemos una superstición que además está, bueno, arraigada también con un hecho luctuoso, ¿no?, que fue el accidente del Titanic, y que se comenta que, bueno, pues que mientras, en el momento en el que el Titanic se encontró con ese iceberg, pues estaba sonando un tango que era el Adiós, muchachos. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, farra querida de aquellos tiempos. Bueno, hoy aquí estamos... Este agua que está entrando aquí, ¿de qué es? Aquí no ha habido ningún iceberg, pero... Bueno, sí, hay muchas supersticiones dentro del terreno de la música. Javi, creo que tenías preparada alguna que otra más. Thank you. Bueno, pues como antes estábamos hablando de un grupo de los hijos de la Gran Bretaña, ahora vamos con un grupo español de rock que, como estarán comprobando los oyentes, no está sonando, porque han hecho gala de su nombre y de su maldición, y me refiero a los Panzer. Cualquier músico que nos oiga, que me está entrando la risa porque se ha jodido la grabación varias veces, sabrá de lo que estoy hablando. El grupo se crea en los años 80, ganan un festival con el tema Perro Viejo y a raíz de ahí les empiezan a ocurrir unos hechos luctuosos que les harán que prácticamente les apoden como los innombrables, y es que cada vez que se decía el nombre de los Panzer ocurría una desgracia, o eso es lo que se supone en los ámbitos musicales. El grupo se montó a través de gente de Magariz y Paracelso, el líder Carlos Pina, que ahora le tenemos en programas de Radio Nacional 3, con programas, y el famoso disco del 85, Tocar Madera, que se lo tomaron con buen humor debido a todas las desgracias. Se les inundó el estudio, casi muere uno electrocutado, bueno, un show. La portada es de la famosa Ángeles Rodríguez, la abuela rockera, que tenemos la estatua de Tierno Galván en el Boulevard de Vallecas, y al que le guste rock hispano, pues es de lo mejorcito que hay. Lástima que tengan mucho peligro. Sí, vamos, de hecho, aquí mismo en el estudio lo hemos soportado porque no había manera de que entrara su música, ¿no? Así es. Yo, ¿cómo has dicho que se llaman? Mira, nosotros, yo cuando tenía el garito, el Alcatraz, trabajamos ahí, yo recuerdo que conocer a los músicos, una manera de que se fuesen directamente de la barra era decir Panzer. Entonces ya ellos o nombraban Panker o buscaban un trozo de madera o se iban directamente, les cambiaba la cara. O sea, es espectacular. Tú te sientas al lado de un músico, les hablas de ellos, y cualquier músico de la vieja escuela, New Mago de Oz, cualquiera, Neil Odyssey, Ankara, se van. Es que se van. O sea, no puedes nombrarlo porque hay... Y además es que lo hemos visto ahora mismo. Es curioso, pero ha fallado todo desde hace un rato. Y bueno, y esperemos que no falle en esta ocasión porque es en vivo y en directo, porque Juan Ignacio también tenía... Antes estamos hablando de los tangos y había también una historia relacionada con Gardel, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Dicen las viejas lenguas que Gardel le dio muy mala suerte el famoso tango El día que me quieras, porque precisamente fue escrito por Alfredo Lepera, que es el que murió con él en el avión, justamente, y por eso se considera que esta canción tuvo un malfario, en concreto para él, de la que vamos a escuchar un pequeñito fragmento. Y acariciame en sueños y el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Tú eres mi buen amparo, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana. Y bueno, y lo dejamos ahí porque es un tema largo. Esperemos. ¡Otra! ¡Plas! Ahora es cuando hemos tenido mala suerte y la mitad de la audiencia se ha quedado dormida. ¡No, por Dios, no! ¡Volved! Y bueno, y vamos a dejar un poquitín de lado el, digamos, esas supersticiones dentro del ámbito musical, y vamos a seguir dentro del mundo de las artes, porque lo que son las artes dramáticas también tienen muchas, muchísimas supersticiones. ¿No es así, Jesús? Muchísimas. Ya sabes que el mundo del escenario, el mundo de la farándula, ya solo con la famosa frase que tú bien conoces, ¿no?, de mucha mierda, ya te está indicando de que es una expresión supersticiosa, ¿no? Sí, de hecho, la gente, cuando los que trabajamos también en teatro y tenemos la costumbre de utilizar eso de para desear buena suerte, no decimos suerte, sino tenemos la costumbre de decir mucha mierda, cuando es gente fuera del ambiente, se te queda mirando así con una cara diciendo, ¿y este de qué va, no? Y sí que tiene una explicación, lógicamente, eso guarda relación, como bien sabes, con el mundo de antaño de las corralas, donde estaban los teatros en las corralas, y entonces lo de mucha mierda significaba que en aquella época, evidentemente, no existían los coches, los automóviles, sí que existían los coches de caballo, y entonces el mucha mierda significaba que tendrían una gran afluencia de público. ¿Y eso cómo se medía? No solo, evidentemente, con la gente, sino con la cantidad de carromatos que iban arrastrados con caballos y que a la puerta del teatro, cuando paraban, dejaban ahí sus heces. Entonces, era la costumbre de entre los propios actores el desear mucha mierda, porque eso significaría que el teatro iba a estar lleno. Ese es el origen de esa superstición o incluso de esa frase de mucha mierda. Pero bueno, hay muchísimas dentro del teatro, como bien sabéis. No, muchísimas. Además, tanto las artistas, los actores, las actrices, siempre están muy rodeados de amuletos, de talismanes, porque consideran que eso es fundamental a la hora de triunfar, ¿no? El entrar con el pie derecho, por ejemplo, que nos ha comentado, pero que es una costumbre pues bastante ancestral. Juanito Navarro, recuerdo que siempre llevaba una pata de conejo. Una pata de conejo, yo he trabajado con él, y claro. Pero evidentemente, y la llevaba al escenario. Sí, sí, sí, o sea, sí. No solo se quedaba en el camerino, sino que salía con ella en el escenario. Es gente muy supersticiosa, lo del color amarillo, que luego, si queréis, hacemos una pequeña referencia al color amarillo. Sí, pero porque bueno, además tiene mucha tela. Tiene, además tiene una parte histórica, ¿no?, relacionada con Molière. Pero bueno, un poco en relación a lo que tú has dicho, es cierto, dentro de ese mundo de las bambalinas, hay como obras prohibidas, no solo las melodías estas que se acaban de citar, y alguna más, esas consideradas de mal fario, algunas se citan esa, la parte de la de Adiós muchachos, se incluye la de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que nunca lo he entendido, porque me parece una de las melodías más bonitas, ¿no?, de la música clásica, pero también está considerada que da mal fario. Pero sí es cierto que hay zarzuelas. David citó la leyenda del beso, en fin, toda esa romanza que canta el conde Mario, ¿no?, el barítono a Amapola, que tiene que ver además con un ritual de brujería, pues da su cosa, ¿no? A más de uno le ha pasado algo y por eso algún barítono no quiere cantarla, y a veces hasta se suprime de la propia zarzuela. Sí, de hecho, bueno, pues hay dentro de la música que hemos hablado, pero ahí está el vals de las olas, por ejemplo, ¿eh? Está tiempo tormentoso, ¿no? Que es, y luego, bueno, ya también ha comentado la petenera, ¿no? Pero bueno, hay muchas, también incluso, bueno, del vals de las olas existen muchas leyendas, y en casos como aquí nos ha ocurrido con ese grupo musical, pero cada vez que se intentaba esa pieza, que es muy conocida, que se interpretaba en una obra de teatro, pasaba algo. Y pasaba algo lo mismo que con La tempestad, una zarzuela muy famosa de Roberto Chapí, que siempre ha tenido esa mala fama de que si la representas algo pasa, y por eso a veces La tempestad, también haciendo un poco honor a su nombre, es algo tempestuoso a la hora de llevar la escena. Lo mismo que ocurre con una famosa obra de teatro de William Shakespeare, que es La innombrable. Se habla que hay veces que nombrarlo es muy curioso también, porque esto tiene que ver con el tabú del nombre. Es decir, basta que tú nombres algo para que eso se materialice. Y lo mismo ocurre con los rituales sagrados, es decir, hay que verbalizar unas oraciones para que eso se vaya cumpliendo, pero en otro sentido no hay que verbalizar, porque de alguna forma estás atrayendo a aquello que no quieres que se manifieste. Por eso muchas veces se llama La innombrable. Y hay una tragedia de William Shakespeare, que es Macbeth, la cito porque es muy conocida, pero que a la hora de ser representada se la denomina más bien la tragedia escocesa. Es un eufemismo para evitar las malas influencias que puede tener ese nombre. ¿Por qué? Evidentemente, cuando William Shakespeare la escribe y se representa en su momento, no pasa nada. Pero luego es cierto que por distintos avatares, aquí sí que se da un poco ese factor de la mala suerte, pues han ocurrido desgracias, teatros que se han incendiado, la obra pues ha tenido un éxito desastroso. Y eso ha hecho que poco a poco se haya generado esa fama de aquel empresario que monta esta obra de Macbeth, pues le va a ocurrir alguna cosa. Le va a ocurrir mal, pero no solo, fíjate, no solo es el empresario, sino esa tradición que muy divulgada entre los actores, grandes actores, que han intentado, que se les ha pasado por la cabeza el hacer esa obra, el personaje principal, pues bueno, ellos mismos ya la denominan la tragedia escocesa, porque existe esa tradición, como decía, que todo aquel actor que interprete el personaje de Macbeth, pues no cualquier otro en la obra, sino ese personaje, pues tendrá un enorme fracaso o supondrá un enorme fracaso en su carrera. De hecho, curiosamente, esto se ha visto respaldado a lo largo de los últimos años con grandes actores que han interpretado ese, que han querido interpretar ese personaje. Uno de los grandes, por ejemplo, fue Peter O'Toole. O'Toole, y supuso un gran fracaso en su carrera. Por eso digo que eso es lo que va generando pues determinada mala fama, ¿no? Posiblemente injustificada, porque bueno, que una obra se represente durante 1000 veces y en tres ocasiones haya ocurrido algo, eso no tiene que justificar el por qué esa obra está considerada con mala suerte. Pero bueno, es así un poco el mundo del teatro, sobre todo el mundo del teatro, que es muy supersticioso. Y claro, la superstición estrella, la madre de todas las supersticiones dentro del mundo del teatro, es el color amarillo, que por cierto tampoco es exclusivamente del mundo del teatro. No, ni mucho menos. Los toreros evitan vestir en su traje de luces que tenga el amarillo. Algunos, ahora ya cada vez menos, a pesar de que todavía siguen teniendo esa superstición. Pero es verdad que el amarillo tiene ya unas consecuencias negativas. Ahora contamos un poco el origen de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, que es el que, de alguna forma, en el siglo XVII se genera esta leyenda. El amarillo... Pero incluso parte anteriormente. Antes, sí. Por desde eso digo, el cristianismo, ¿no? Se genera, a ver, el amarillo está asociado al azufre. El azufre está asociado al infierno. Por lo tanto, aquello que tenga que ver con el amarillo... casi siempre se suele relacionar con el infierno, con el aspecto tormentoso de esas almas que están sufriendo. El amarillo es un color que ha servido para una de las fiebres endémicas más mortíferas de la historia, que es la fiebre amarilla. Entonces, claro, que se la haya bautizado como la fiebre amarilla tampoco le ha hecho un gran favor. Dentro del código naval, por ejemplo, de señales, el amarillo lo que está indicando es que hay una epidemia a bordo, por lo tanto, que se alejen todos los barcos. Claro, y eso parte ya de la Edad Media. En la Edad Media estaban los pueblos que tenían epidemias, pues debían colocar una bandera amarilla como una señalización a la entrada del pueblo, como informando de que en el pueblo había una epidemia. Y qué decir, por supuesto, pues cuando una prensa es de dudosa factura, pues todos la llamamos la prensa amarilla. Claro, incluso en el mundo de la pintura, esto Marcos y Juan Ignacio lo conocen bien, hay varios colores que son realmente muy venenosos. Uno de ellos, por ejemplo, es el amarillo de cadmio y otro es el amarillo de Nápoles, que son dos colores que, bueno, por su composición química favorecen o dificultan, en este caso, la buena salud de los pintores. Pero eso es fundamentalmente porque en su composición llevan cianuro potásico. Y otro elemento más, ya para darle más inri al color amarillo y por qué se asocia siempre a algo que tienes que evitar. ¿De qué color era el San Benito que la Inquisición colocaba a los reos? Amarillo. Amarillo. También asociado un poco a lo que decíamos de las penas del infierno, como diciendo, bueno, pues como te vamos a quemar, antes te vamos a poner el San Benito. Bueno, los que quemaban, no a todos, que ya sabéis que también el San Benito no implicaba la pena capital. Pero bueno, claro, eso tampoco ayudó muchísimo que los reos fueran con el capirote, con su San Benito, y eso, a la hora de buscar un color, pues pensaron que el amarillo era como más denigrante. Y ahí entramos un poco, ¿y por qué? Y el por qué se considera el color amarillo de mala suerte dentro del mundo del espectáculo, sobre todo dentro del mundo del teatro. Bueno, ahí se cuenta, ahí tiene un origen histórico fundamentado. Lo que pasa es que luego, como todo en la vida, tiene sus variantes. Es decir, desde luego. El amarillo no es exactamente el color que da mala suerte, por ejemplo, que debería ser en Francia, porque Molière era francés. Sin embargo, dicen que el color que da mala suerte en Francia es el verde. Y ahora cuento por qué. Y sin embargo, el color que da mala suerte en Inglaterra es el morado. Igual que en Italia. Igual que en el Italia. El morado. Bueno, pues el amarillo, os cuento de forma muy resumida, para que veáis también las causalidades que tiene la vida, ¿no? La última obra de teatro que le escribe Molière, que escribe o que le escribe. Hay una historia por ahí que dice que era Corneille el que realmente le escribía las obras, pero no vamos a entrar en esa parte procelosa. Pero bueno, la última obra oficialmente que escribe Molière es El enfermo imaginario. Entonces, pues el protagonista, Argan, que era hipocondriaco, en fin, se pensaba que tenía todo tipo de enfermedades, pues normalmente los protagonistas los representaba, los interpretaba el propio Molière, que era un buen actor. Y en esa época Molière ya estaba padeciendo pues una tisis bastante galopante, en fin, lo pasaba bastante mal, y justo cuando está haciendo una de las representaciones, no sé si era la tercera o la cuarta representación del enfermo imaginario, pues efectivamente se pone muy malito, tan malito, que, bueno, la gente dice, oye, qué bien interpreta este hombre el papel de Argan, porque sepa de que se está muriendo. Efectivamente, se estaba muriendo, ¿no? No muere en el escenario, como dicen, sino que sí es retirado, porque cuando ya ve que tiene unos accesos de tos, en fin, bastante peligrosos, le retira, pero en ese momento él tenía un camisón amarillo. Estaba representando a este hipocondríaco Argan y tenía un camisón amarillo. Claro, al retirar, estamos hablando del año 1673, en febrero, le retiran del escenario y al poco tiempo no se puede continuar la obra, pues sencillamente porque no puede seguir interpretándola. Como consecuencia de ello, muere Molière el 17 de febrero y, bueno, para que veas la paradoja, estaba zahiriendo a uno de los estamentos que más le cabreaban a Molière, que era los médicos, también la iglesia también le cabreaba muchísimo, igual que también los jueces, pero con los médicos se metía muchísimo, y quién le iba a decir a él que al final iba a morir casi en el escenario, ya digo, no muere de un síncope en el escenario, pero sí tenía un camisón amarillo. Pero luego le ponen una bata verde, precisamente cuando está convaleciente, y ahí es donde pasa sus últimas horas, su agonía. De ahí que el verde dicen que sea el color supersticioso en Francia. Pero el amarillo se justificaría por esto que acabo de comentar y tendría su origen en 1673, que es el año de fallecimiento de Molière, que también tiene otras de peculiaridades que algún día contaremos, cuando casi no se le entierra en terreno sagrado, sencillamente por esto que os acabo de comentar, porque no hacía más que meterse con la iglesia. La iglesia dijo, vale, ya está muerto, esta es la nuestra. Pero bueno, al final, gracias a las influencias, pues se le pudo enterrar en un camposanto católico. Pero Molière tuvo muchas anécdotas, incluida esa que os he apuntado al principio, que posiblemente ni siquiera él escribiera las obras, pero tuvo la habilidad para que para la posteridad quedara como uno de los grandes comediantes. De todas formas, David, has mencionado antes Italia, el color morado. Yo conozco el dato de que Luciano Pavarotti se negó en Turín a actuar en el teatro porque el techo estaba lleno de morado. Es decir, se suspendió la actuación, hubo que devolver el dinero y quedó, pero vamos, magníficamente. Voy a provocar una vez más al destino. Uno de los discos que hizo famoso a los Panzer está dedicado total y por entero a la figura de Lovecraft, Caballeros de Sangre, por si alguno quiere investigar y escuchar la letra, que es muy curiosa. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Nos quedan muchísimas supersticiones en el tintero, evidentemente, pues no nos ha dado tiempo a hablar sobre eso que brevemente decía sobre el tema de las bodas o de, bueno, pues de romper las cadenas en internet, cosas que han aparecido posteriormente. En fin, hay muchas, muchísimas supersticiones dentro del mundo del teatro. De momento lo dejamos aquí, ya veremos del mundo del teatro, vamos, en general, ahora porque estamos hablando del teatro se me ha ido la cabeza por ahí. Pero bueno, ya hablaremos posteriormente de algunas otras. Seguimos con el programa. Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara. La Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda, y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro, no te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral. Una pata de conejo por si se quiebra un espejo o se derrama la sal. Y vigila el horóscopo y el biorritmo. Ni se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Y antes de despedir el programa, sí que nos gustaría hacer una mención especial a un museo que se va a inaugurar en España, un museo muy, muy especial. Jesús. Y tan especial, como que es el único que existe en España, yo diría que en el mundo, claro, porque es el Museo de la España Mágica. ¿Cuántas veces hemos hablado de la España Mágica, de esos lugares de poder? Pero más que sea un museo al uso, ya sabes que hay muchos museos etnográficos y etnológicos, incluso hubo un museo de la brujería en Segovia que ha desaparecido, sí pensábamos, mis compañeros de Anima Mundi y yo, que era necesario crear ese museo de la España Mágica donde se recogiera de un solo vistazo, y además el lugar es un lugar impresionante porque es una cueva islámica medieval que está enfrente de la Catedral de Toledo. El lugar ya de por sí es impresionante y tiene mucha magia. Lo que sí pensábamos es que de un solo vistazo se pudiera ver aquello que ha sido muy representativo dentro de las creencias populares en España. Es decir, aquellos amuletos, aquellos talismanes que utilizaban nuestros antepasados, aquellos objetos, aquellos conjuros, aquellos exorcismos, aquellos símbolos que de alguna forma le congraciaban con esa parte interior suya, es decir, esa forma de comunicarse con sus dioses, con la propia naturaleza, para que les proveyera de buena suerte o mala suerte de lo que estamos hablando ahora. Así que un poco por ahí van los tiros, eso es lo que queremos hacer en este museo, que se va a inaugurar, como no, buscando una fecha mágica en el equinoccio de otoño, ese 21 de septiembre, a las 6 de la tarde, están emplazados todos aquellos que se quieran acercar a este lugar, a este Museo de la España Mágica, ya digo, la referencia es clarísima, al lado de la catedral, no tiene pérdida, donde se harán incluso algunas visitas guiadas para comentar los objetos que se muestran. Algunos objetos son originales, otros son reproducciones que ha hecho David Hernández, un gran amigo y arqueólogo, porque, claro, traer los objetos originales era complicado. Estamos hablando, por ejemplo, del Santo Grial. Tenemos la reproducción exacta del Santo Grial que se exhibe en la Catedral de Valencia, o la Cruz de Caravaca. Claro, no nos permitieron sacarlo del Santuario de Caravaca de la Cruz en Murcia, así que hemos hecho una réplica exacta y perfecta al lado, pues imagínate, de muchísimos amuletos, talismanes como la Mano de Gloria, como la Piedra del Rayo o la Piedra de la Leche, con todo lo que significa dentro, ya digo, de esa cultura ancestral, popular, religiosa y casi se puede decir que ahondando en el inconsciente colectivo de nuestras tradiciones y de nuestras leyendas. Porque si no conocemos eso, evidentemente, desconocemos lo que son las raíces de la España mágica. Y eso es lo que creo que nos puede permitir y permitir a todo el mundo que se acerque por allí tener un vistazo general de por qué eso lo llamamos España mágica. Incluido el primer personaje que va a recibir a los visitantes de este museo, que es el Hombre de Palo. El Hombre de Palo. Me preguntarás quién es el Hombre de Palo. El Hombre de Palo. Hombre, yo tengo cierta referencia. Tú tienes cierta. Es que vosotros. Es tenés, información privilegiada. Sois muy listo y lo sabéis. Pero además, el Hombre de Palo está muy relacionado con uno de los miembros del equipo de la Escóbula, que es con Miguel Zorita, que además ha sido el artífice de este Hombre de Palo, que era una reproducción del autómata que tenía Juanelo Turriano, uno de los grandes genios del Renacimiento, y que como tal genio pues tuvo que morir de hambre, como mandan los cánones. Pero vamos, Juanelo Turriano, dentro de las muchas cosas que hizo un Hombre de Palo. Era un autómata que se desplazaba por las calles de Toledo. De hecho, hay una calle famosa en Toledo que se llama así, el Hombre de Palo, y ese es el que va a recibir un poco a los visitantes, en fin, con una cartela donde se cuenta su pequeña historia. Pero también hay otros personajes míticos como el Cuélebre, el famoso dragón de la cornisa cantábrica, hombre, el Trasgo, el famoso Trasgo ibérico, con todas sus variantes, y también, cómo no, pues esas leyendas siempre relacionadas con los pozos, con las cuevas, el Pozo Airón, por ejemplo. Hay mucha gente que lo desconoce, pero en algunos sitios existe el topónimo del Pozo Airón, que en el fondo Airón era un dios celta al que se le reivindicaba. Incluso existe la tradición, fijaros, no lo hemos comentado en este programa especial de supersticiones, pero se tiraban monedas. O sea, el hecho de tirar monedas también a pozos y a lagos, claro, sí, para que te diera buena suerte o para que se concediera un deseo. Bueno, pues los orígenes eran o lugares donde se supone que estaban las ninfas o donde estaba este Airón, este Pozo Airón, que te concedía sus bienes o te podía perjudicar, porque había que tener cuidado cuando te acercabas a este tipo de simas, porque ahí estaba esta especie de deidad o de numen que podía generarte algún que otro serio disgusto. De ahí que se entregaran monedas. Pues ya lo sabéis, amigos escobuleros, la creación de ese primer museo... Y único. De la España extraña. La España mágica. Mágica, perdón. Ahora estaba... Sí. Es que precisamente estaba hablando de esas cosas extrañas, de esas creencias, de ese campo de la antropología que hemos vivido aquí y que no os podéis perder. Vamos a recordar los datos. Vamos a recordar. El día 21 de septiembre, equinoccio de otoño, sábado, 6 de la tarde, inauguración oficial, referencia la catedral, y muchos de los que estamos aquí, y posiblemente todos, los miembros de la Escóbula, ahí estaremos un poco pues para apoyar esta iniciativa, que yo creo que es muy bonita. Es una iniciativa, ya digo, de Anima Mundi, de estas rutas por la Iberia Mágica, donde está Julio César Pantoja y donde está Gonzalo Rodríguez y un servidor, pues haciendo, o por lo menos fomentando, el que esta España extraña, como tú bien decías, esta España mágica, sea un poco más conocida, un poco más accesible. No hay duda que cuanto más conozcamos este tipo de cosas, de objetos, de exorcismos, de conjuros, de todo, incluso los símbolos, yo creo que es una forma de acercarnos y de querer algo más nuestros orígenes. Muchas veces los grandes males que están pasando es porque a veces nos olvidamos del pasado. Pues ahí os esperamos, amigos, el 21 de este mes, es decir, el 21 de septiembre en Toledo. Allá estaremos. Gracias. Y con esta música, con el ocaso de los dioses de Wagner, nos vamos a despedir. Y hoy me va a ayudar en esta despedida del programa, Javier, porque como última, como coletilla al tema de las supersticiones, vas a comentar unos datos de Wagner. Pues sí, para descansar un poquito de rock, vamos a decir que aparte de que nació en el 1813, si alguien suma las letras de los apellidos y el nombre, dan 13, hizo 13 óperas y falleció el día 13. Por lo tanto, curiosa la relación de Richard Wagner y sus óperas. Desde luego que sí. Pues como coletilla de programa ahí lo dejamos, se nos ha agotado el tiempo. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Solo nos queda recordaros, como hacemos siempre, nuestra presencia en las redes sociales, nuestros lugares de encuentro, en Facebook, La Escóbula Oficial, en Twitter, @laescobula13, y por supuesto también, pues bueno, nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Ahí podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Buenas noches. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.